Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Esta noche a Muñiki no pudo venir, por lo tanto tomo yo los relevos. Sí, Robert sí. Blázquez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí. El programa va a ser Robert Blázquez y yo, se acabó, no busques. Esa es mi voz. Sí, más o menos. Era eso, una mezcla entre Nadal y... No voy a decir nada más. Madre mía. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Dale una hostia. Arrancamos este 19º programa muy contentos porque ya no solo ha pasado la resaca del Halloween y ya volvemos otra vez con un programa muy cargadito, sino que encima hoy tenemos algo muy especial preparado para vosotros. Tenemos bastante gente, tenemos invitados y tenemos muchísimas cosas que están dispuestas a ser lanzadas, pero que vamos a ir poco a poco, vamos a ir desgranándolas y vamos a ir disfrutando de cada sección que tenemos hoy porque merece la pena. ¡Estupendo! Así que vamos ya a entrar en materia, vamos a ir con el zas en toda la boca, es esa noticia un poco bizarra que tengo yo preparado para vosotros, y es que, por lo visto, ya se están empezando a ver lo que va a ocupar los juegos de las nuevas generaciones, y en este caso estamos hablando de Xbox, y estamos hablando de juegos que ocupan bastante. Pero cuando me refiero bastante, me refiero a que, por ejemplo, el Rise, Son of Rome, el juego ambientado en la antigua Roma, ocupará unos 34 gigas. Estamos hablando de juegos como Call of Duty Ghost, que ocupará 39 gigas, el Forza 31, o, sin ir más lejos... yo he escuchado que el multiplayer del Ghost son 25 y el juego completo son 70, en el Ghost, 70 gigas. Pues más a mi favor. Y por ejemplo, NBA 2K14, 43. ¿A qué me vengo a referir? Pues lo mismo que hablábamos siempre y que hemos comentado aquí en Indie Podcast, que está muy bien que cuando lo tengamos en el disco y lo introduzcamos, por lo visto la consola nos dejará ir jugando mientras en segundo plano lo va instalando, pero cuando queramos descargarlos digitalmente, pues imaginaos la burrada de gigas y a ver si nuestras conexiones van a poder soportarlo y van a poder hacer una descarga más o menos a buen ritmo. Así que no sé lo que opinarán nuestros zumbados e invitados, pero vamos a averiguarlo. Así que empezamos con el señor Ruedizzi, el peque de la casa. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Muy buenas, pues muy bien, y a ver, a mí no me preocupa que la descarga, digamos, al fin y al cabo la lleve, ¿no? Más o menos mal la va a llevar, pero en mi caso que no se corte, porque puede tardar, no se corta seguro. Y más que lo que pesan a mí, hay un momento que es, hijo de 30, 40, 70 gigas, Call of Duty, la campaña que va a durar 6 horas, el Rise ya han dicho 8 horas, es meter gigas para que los juegos sigan durando lo mismo, eso no lo entiendo. Porque es que yo no sabía echar las cuentas, más o menos. Continuamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? Bienaventurados los cachondos mentales. Buenas noches a todos. La verdad es que esto ya lo estuvimos hablando, yo creo que en los dos últimos programas. José Javali es el que más ha dado cuenta de este tema. Están las descargas que ya sabíamos que los juegos iban a ocupar 40 gigas, incluso en algunos casos, como bien comenta Charles, 70. Me parece una auténtica locura. A ver, si te compras un juego descargable, estará 4 días bajándotelo, al menos mi conexión. No, y para Xbox igual, vamos. Es que eso para mí me parece una auténtica aberración, pero bueno. Pero a mí me preocupa más el tema de que la Xbox nueva necesita una descarga obligatoria cuando salga. O sea, que si no tienes internet cerca, vas a comprar un ladrillo muy caro. Entre eso y lo que acabas de contar a Moniki, bienvenida a la nueva generación de consolas. Con buen pie estamos empezando. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? José Jabalí, por antonomasia que te ha comentado aquí nuestro amigo, también citando a nuestro amigo Ricky Knight. ¿Cómo estamos, figura? ¿Cómo va la vida? Pues la vida va fantástica, fantástica. Y respecto a lo que pregunta, pues yo ya me posicioné firmemente en que yo nunca he creído en el tema de la descarga digital como plataforma de futuro. Y sigo sin creer en ella. Esto se parece a cuando decían que íbamos a ver las películas en el móvil. No sé si os acordáis, veréis las películas en el móvil y Telefónica hacía un anuncio en televisión viendo tu serie favorita en el móvil. Una mierda, ¿no? Pues esto igual, sí. El problema es que la progresión del audiovisual, ahora lo tenemos en el 4K, por ejemplo, con las películas y con los videojuegos, va mucho, mucho, mucho más rápido que la progresión de la velocidad de Internet. Y eso es una verdad empírica. Entonces, por mucho que nos quieran decir que habrá descarga digital, que no te quede, no habrá descarga digital y no volveremos con soltura nunca contenidos 4K ni nada, sencillamente porque cuando podamos hacerlo, a lo mejor ya la moda no es 4K, sino que es 8K, o son vídeos 180 grados, o son otro tipo de tecnología. Entonces, esa es mi opinión, y creo que la descarga digital como plataforma de futuro sencillamente no sirve. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Robert Blázquez, muy buenas noches, figura. ¿Cómo os vamos? ¿Cómo está todo? ¡Otro más! Pues muy buenas, un placer estar aquí, sobre todo por lo bien acompañado que estamos hoy, porque somos un puñado. Y bueno, conforme a lo de las descargas digitales, pues lo que comentaron un poco mis compañeros, y eso, que no le veo poco futuro haciendo descargas tan grandes con la velocidad de conexión, me parece a mí que va a ser que no. Terrible, apocalíptico. Continuamos con Seth Gramonte. Tito Seth, muy buenas noches. ¡Viva Fidel, carajo! Buenas noches. Sobre el temilla que estamos comentando, vamos a ver, hay dos o tres cosas que matizar. Uno, las conexiones que se tienen en cuenta son las de otros países, no las nuestras, que son. Dejémoslo en eso. En segundo lugar, lo de las descargas digitales, en el caso de la Xbox, va a ser normal, porque es que de hecho la Xbox va a pedir internet, y eso lo sabemos todos. La Xbox One, si no tiene internet, mide muy bien si comprártela o no, porque eso tiene miga. Por otra parte, el tema de que la... los juegos, es normal que ahora pidan cada vez más, porque ahora se quiere meter el 1080 como resolución estándar, cosa que no van a conseguir, pero bueno. ¿Y qué ocurre? Que grabar los vídeos a 1080, grabarlos a 1080, pues ocupan más. Y al mismo tiempo las texturas ahora ocupan más también, con lo cual obviamente todo eso va a ir subiendo. De todas formas, bueno, esos son problemas para el que lo compre digitalmente. Si tú compras el disco físico, pues tienes tu Blu-ray y juegas tan tranquilo como siempre. Claro. Sirchal, muy buenas noches, Sirchal, el becario de la casa. ¿Cómo va la vida? El hombre blandengue. Bueno, pues no me quejo mucho, la verdad. Me voy a quejar un poquito más. Pero bueno, lo que ha dicho sobre el tema de lo que ocupan los videojuegos o lo que van a ocupar en la siguiente generación, he hecho la puntualización esa, ¿no? Que los 70 gigas, por lo que yo he podido ver, no sé si será cierto o no, no lo puedo contrastar, pero son 70 gigas Call of Duty Ghost para PC, y solo se puede jugar si tienes 6 gigas de RAM o más. Entonces, el tema de lo de las descargas digitales, en España, como ha dicho Seth, no es una cosa que sea demasiado viable ahora mismo, porque descargar de 40 gigas con una conexión, digamos, de 10 megas estándar, no sé cuánto tiempo puede ser, pero mínimo a una velocidad alta sería perder un día entero, o sea, de internet. Entonces, no sé, a mí me parece que juegos tan sumamente grandes como para meterlos en disco, no sé si es viable ahora mismo. No, claro que no. Pues estos son los tumbados que tenemos esta noche. Falta el señor Lons, que por varios motivos tampoco hoy puede conectarse. A ver si de aquí dos semanas podemos tenerle entre nosotros. Pero sí tenemos dos invitados dispuestos a decirlo todo, a darlo todo. Así que, con permiso de uno, vamos a dar paso a las damas y retomamos el contacto con una amiga que ya estuvo aquí hace un tiempecito y nos congratula volver a tenerla con nosotros. Damos la bienvenida a Emmapache. Muy buenas noches, Emmapache. ¿Cómo estás? Yo soy conocida en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Buenas noches desde Game World. Bien, la verdad es que estoy bien. Me sorprende en parte la noticia del tema de que ocupen tanto los juegos. Más que nada porque estamos en un país donde realmente no está preparado para ese tipo de descargas. Pero bueno, por otra parte, yo pienso que el romanticismo es como el tema de los libros, ¿no? El tema de los libros, de tenerlos digitalmente o tenerlos físicamente. El romanticismo de tener los juegos físicos no me gustaría a mí personalmente que se perdiera. Por lo que, bueno, la descarga digital está muy bien. Lo que pasa que ahora mismo aquí en este país, ahora ya, no es viable. Palabras sabias. Y ya por último, otro viejo conocido que también hemos podido conseguir que esté aquí con nosotros esta noche es ni más ni menos que Obi Morán. Muy buenas noches, Obi Morán, ¿cómo estamos? Si lo bebe una persona, fenómeno, ¿no? Pero cuando bebe, se le va la cabeza. Muy buenas noches, pues la verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y con respecto al tema de las descargas y de que ocupe tanto, en fin, soy el último y poco tengo que aportar. Pero sí que voy a intentar decir que, joder, lo que es lamentable es la poca cantidad de juegos que vamos a poder tener instalados en nuestras consolas. Se dice que, si mal no recuerdo, que los discos duros el disco duro de la Xbox One será de 500 gigas, que aún así sigue siendo también un poco escaso para todo lo que se avecina, porque si ya los primeros juegos van a ocupar 30, 40, 70 gigas, pues imaginaos los que van a venir. Así que bueno, estará por ver. A eso voy, que a lo mejor no tenemos ni 10 juegos instalados en la consola. ¡Una puta mierda! Una cosilla antes de cambiar de tema respecto a la descarga digital y todo esto que ha mencionado Seth, que nosotros no tenemos las conexiones de otros países. Bueno, nos estamos acercando, porque en otros países tampoco es que tengan todos los barrios y todos los pueblos una velocidad de la hostia. Ciudades estilo Nueva York y Los Ángeles y Washington y todo eso, sí, pero que luego los pueblos están con una situación relativamente parecida a nosotros, un poco más, pero parecida. Pero bueno, no es el tema, a lo que iba. Que el tema de la descarga digital lo hemos visto con el fail que ha tenido con Grand Theft Auto 5, cuando por lo visto se empeñaron en venderlo digitalmente y Rockstar avisó de que había un problema técnico que no podían solucionar, que el juego está hecho para leer a la vez del disco y del disco duro, y se lo pasaron las distribuidoras por ahí por lo visto. Técnicamente Grand Theft Auto ya han dicho que nunca irá bien por descarga. Entonces, no sé por qué los futuros juegos no pueden ser igual, ser técnicamente hechos para leer a la vez del disco y de la consola. Si eso es así, si técnicamente para dar el máximo lo necesitan, olvidémonos de la descarga digital. Y no sé por qué, teniendo esa posibilidad, los estudios la van a desechar. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, oiga? Pues con esta reflexión de José Jabalí que lanzamos al público para que le den un poco a la cabeza, nosotros vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. Para empezar, vamos a tener dos grandes análisis, que son el Beyond Two Souls y el FIFA 14, que ya tocaba analizarlo después de haberlo jugado bastante. Y entre las secciones habituales, como es en la que juegas y el pupurrí, vamos a tener en el notición un poco una mezcla, y es que vamos a introducir el Indie Podcast Everywhere, ya que este fin de semana pasado ha sido la Madrid Games Week, en la cual varios de nosotros hemos podido o han podido estar allí, porque yo lamentablemente no pude asistir, no pude ir. Hablo de varios miembros del Indie Podcast y bueno, han visto un montón de cosas, han probado ya las nuevas consolas, han probado y testeado los nuevos juegos, y vamos a hablar de todo ello en profundidad para ver un poco, para poner y calentar motores sobre lo que se avecina en materia de nuevas consolas. Así que chicos, creo que vamos a dejar ya la introducción porque los contenidos saltan por sí solos y vamos a ir raudos y prestos al Consejo de Sabios. Quantic Dream es una compañía que se caracteriza por hacer unos juegos altamente peliculeros, por así decirlo. Son juegos como Heavy Rain y Fahrenheit, aventuras gráficas que han intentado desmarcarse un poco del género habitual de lo que sería aventura gráfica, y también han querido hacer algo diferente con este Beyond Two Souls, que según decía Quantic Dream, iba a intentar alejarse un poquito de lo más habitual y traernos algo diferente y fresco. Han habido muchas opiniones a favor, han habido bastantes en contra, así que tanto Seth Gramonde como nuestra invitada en Mapache, que lo han jugado en profundidad y lo han visto en toda su plenitud, nos van a comentar qué tal es este título. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Pues vamos a ver, el juego, en un principio, hablando de lo que es el respecto de lo que son los gráficos, el apartado gráfico es soberbio para ser una consola. O sea, tiene la peculiaridad de que el juego se lleva 1280x544, es decir, no son 720 líneas, son muchas menos, y hay un borde enorme arriba y otro borde enorme abajo. O sea, queda cinematográfico, pero también se nota que la consola ya ha llegado al tope de lo que podía dar. Eso sí, las capturas faciales, lo que es el desarrollo de las caras, los gestos, los movimientos, todo, o sea, tú ves al personaje que interpreta Willem Dafoe y estás viendo a Willem Dafoe como si estuviera allí el tío. En su gesto, los detalles de su cara, todo está muy conseguido. Y en ese sentido, pues no podemos decir menos, ¿no? Yo me gustaría añadir que, bueno, sí, lo han dado todo a nivel de gráficos, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, cuando se aleja un poco la cámara se pierde un poco de todos los personajes secundarios están un poco mal hechos. Incluso me he encontrado con algún bug de carga de texturas al estar jugando. Pero bueno, la verdad es que a nivel gráfico es espectacular. Es que parece totalmente como que estés viendo una película. Hasta lifting incluso, diría yo, ¿verdad? Sí, hasta se ven las texturas de los granetes y los poros que tiene la personaje principal. Es que hay un personaje que tiene arrugas y cuando se aleja, las arrugas se van suavizando mucho porque, claro, le van quitando carga al juego y se más le hacen un lifting ahí en toda regla al personaje. Sí, sí, la abuela recupera por momentos. Cada vez que te alejas más, se va haciendo más joven. El único tema que tienen los gráficos no es ya como tal el apartado gráfico, sino que es que la interactividad es nula. Es decir, los personajes, la protagonista, todo su escenario tiene como una especie de, es una rutina de colisión enorme alrededor de todos los objetos y es como si todos los objetos tuvieran campo de fuerza. Solamente los objetos donde pulsando la palanca interactúas con ellos, los vas a tocar. El resto, tú caminas en una mesa y el personaje se aleja mucho de la mesa. Todo está hecho de forma que no haya ni la más mínima colisión. Entonces, claro, estéticamente queda muy bien, pero a la larga da una sensación de que una cierta falta de tocar cosas, como si los personajes no quisieran interactuar con nada del escenario, salvo, ya te digo, lo que está marcado para que tú puedas tocar en una escena u otra. A ver, pero eso principalmente es porque representa que tú estás llevando a un ser, a una entidad espiritual. Una entidad espiritual, si quieres hacerla un poco real, no tiene barreras ni tiene problemática para tocar cosas. Me refiero a Jody, no a Aiden. A ver, me explico. Cuando tú entras, por ejemplo, en una habitación con Jody, manejando a Jody, y pasas al lado de una mesa, es que, vamos, ni se acerca a la mesa, la esquiva totalmente, la mesa, las paredes, no toca prácticamente nada y todo lo poquito que se puede tocar de los escenarios es lo que esté puesto para que tú pulses y toque el escenario. Bueno, pero es un juego de Quantic Dreams, esto siempre ha pasado en todos los juegos, tanto en Fahrenheit como en Heavy Rain, la problemática era la misma, o sea, están hechos expresamente así, de esta manera. Recordamos que Quantic Dreams, si no recuerdo mal, en Fahrenheit no te pone iniciar juego, te pone iniciar película. Ya con esto ya te lo dicen todo. Hablando del sonido, pues nos encontramos más de lo mismo. Es decir, las interpretaciones son brutales, el doblaje en español es muy bueno, uh-huh. La banda sonora muy buena también. Y, o sea, y en ese sentido, yo creo que yo por lo menos no le pongo ni una mácula en ese sentido al tema, ¿no? La voz de la niña es un poco repelente, pero bueno, eso no tiene culpa. Supongo que estará hecho expresamente de esta manera, pero sí, la verdad es que la interpretación, no hay ninguna interpretación que digas, hola, que he sobreactuado, qué horrible, ¿no? La verdad es que a nivel de sonido, de voces y de banda sonora, espectacular también. Y la banda sonora, de hecho, la hace Lone Parfait, que se... Pues de que, vamos, creo recordar que eso también es Assassin's Creed y la produce Hans Zimmer, o sea, en ese sentido también la calidad muy buena. Además son melodías de las que te quedas con ella luego. Está muy muy conseguida también. Bueno, a nivel de argumento, mucha gente no está de acuerdo en que sea mejor que Heavy Rain. Yo, por ejemplo, ahí sí que discrepo un poco. Quizá porque la temática, a mí personalmente me gustó más. Me gusta más la temática de terror o de intriga, como puede ser Fahrenheit. Yo vi que en este recuperaban un poco el principio de Quantic Dreams, la temática espiritual de Fahrenheit y de cosas metafísicas y tal. El argumento a mí me gustó. Personalmente creo que es un juego que engancha, pero bueno, no dejemos de recordar que no es un juego completamente interactivo, que lo que estás viendo es una película, y cuando hablamos de películas, sobre gustos no hay nada escrito. sea, hay mucha gente que le puede gustar a Tarantino y hay otra gente que no. O sea, eso no tiene nada que ver. Argumentalmente está estructurado en capítulos y dos capítulos desordenados. A ver. En un momento tú empiezas a jugar y eres una niña, siguiente capítulo eres una mujer, el siguiente capítulo eres adolescente. Realmente lo explican después al final el por qué está hecho así, pero ahí, por ejemplo, Emma y yo tenemos un poco de... Sí, aquí discrepamos un poco. Porque a ella sí le gusta. Vamos a ver, creo que la idea es exponerlo y que ya el jugador o el futuro comprador pues se evalúe sí. Si le gusta o no el tema. Sí, a mí sí. Personalmente se me hace mareante. ¿A ella le ha gustado? Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta. Sí que me ha gustado el tema de que esté desordenado el capítulo, sobre todo porque tiene una justificación final. Al final está muy bien justificado el por qué es así la historia. Y decía que si una vez te has pasado el juego, tienes la opción otra vez de empezarlo a jugar capítulo por capítulo ordenado. O sea que, dentro de lo malo, a la gente que no le gusta, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, o sea, a gente que no le gusta Pulp Fiction, pues puede cortar la película y ponérsela en orden. Con esto, pues ya te lo ponen ellos también, por si no se te ha quedado muy bien por dónde va cada capítulo. Yo creo que se entiende muy bien. Y una de las gracias que tiene el juego, precisamente, es esa. Y cuando ves el final, que es cuando te explican el por qué está desordenado, te gusta más. Entrando en el tema de la historia, que es para mí, al margen de los gráficos, para mí, Beyond Two Souls, creo que su máximo más importante es la historia, porque básicamente eso es el juego. O sea, una historia que interactiva que vas a ir poder jugar medio película, medio quick time events, como queráis llamarlo, de realmente engancha, está al nivel de las que pudimos ver en Heavy Rain o Fahrenheit. También, por ejemplo, Fahrenheit me gustó más que Heavy Rain. ¿Está a ese nivel o creéis que ha decaído un poquito a favor de los gráficos? Opino lo mismo que tú. A mí me gustó mucho más Fahrenheit que Heavy Rain, y ahora es cuando la gente se me echa encima y me pega, porque normalmente todo el mundo está más, dice que es mucho mejor Heavy Rain a nivel argumental. Pero bueno, a mí me enganchó muchísimo la historia, hasta tal punto de que me lo he pasado trozos, incluso 80.000 veces, para ver las diferentes posibilidades que tienes para hacer. El final de Heavy Rain está cogido por alfileres, y con este pasa igual argumentalmente. Hay escenas que ocurren en el juego, que ocurren porque el guionista quiere que pasen. Aunque no tenga sentido que ocurran, o hay intervenciones que se podrían hacer y no se hacen, y tú dices, pero bueno... ¿Y esto por qué está así? Pues porque el guionista quiere... En esta escena toca esto. Y hagas lo que hagas como jugador, va a pasar. Da igual. La sensación de que tienes como jugador es que vas por un carril. Y a ver, hay cambios. Hemos estado comentándolo en medio antes, preparando esto. Hay cambios que cuando tú estás jugando, cosas que pasan en un capítulo afectan a cosas que ocurren en otros capítulos. Pero a nivel general, el orden es totalmente preestablecido dentro de ese desorden que hemos comentado antes de capítulo. Pero lo que va a ir ocurriendo a lo largo del juego va a ser siempre exactamente igual, y cuando rejuegues el juego va bajo 4 o 5 pequeños cambios, el hecho es que va a ser lo mismo. Pero recordemos que es un juego de Quantic Dream y no son bien juegos, estamos hablando de quick events o películas, como he dicho antes, en Fahrenheit, iniciar película. O sea, no te puedes esperar un juego de Quantic Dreams completamente abierto y que no te lleve a ningún sitio. O sea, es la tendencia que tiene esta compañía. Yo creo que hay muchísima libertad. Es que puedes hacer muchísimas cosas. ¿El juego tiene distintos finales o solamente esos cambios que dices que suceden es entre esos capítulos? El juego tiene, creo que eran unos 24 finales, pero son todos variantes de las mismas cosas, dependiendo de unos X personajes de un capítulo que si mueren o no. Creo que son dos capítulos concretamente. Y cuatro. Eso es lo que va a alterar. ¿Cuatro son? Cuatro, va a alterar lo que es el pequeñas partes del final, y el final lo que tiene, que es una cosa, por ejemplo, que comentándolo con mi amigo Gref, a él le ha molestado mucho, es que el final es un final, ¿cómo lo llamo? Final del McDonald's. Es decir, no voy a contar qué es lo que ocurre, obviamente, pero te sale un menú y te dice, y ahora elige el final que más te guste. Y te salen como cuatro opciones, o sea, tienes una opción por un lado, que son dos caminos, y dentro de estos dos caminos, otros cuatro caminos más. Y tú eliges qué quieres en el final, como un menú de esto de McDonald's, vamos, la misma historia. Pero a ver, peor sería que no te dejaras coger, que es lo que estabas diciendo antes, por una parte te estás quejando de que no hay opciones, y en cambio te dejan un final para que tú puedas elegir, cosa que en Heavy Rain no ocurría. Tú tú conoces muchas películas donde digan, venga, esta película va, tiene tres finales, ¿cuál te gusta más? O sea, sí, ahora es una película o es un juego. Y además es un juego donde tú eliges el final, no es según tú juegues, no es como un Castlevania Symphony of the Night, donde según cómo tú juegues salen uno de los cuatro finales. No, en este llegas al final y dices, venga, ¿con qué final te gusta más? Este, venga, pues para ti. Muy bonito, me gusta. Eso es un poco a lo que yo me refiero. Que la sensación que da es... es que claro, no hemos entrado todavía en la jugabilidad, que ese es el problema. La jugabilidad es pulsar la palanca derecha. Según te de... En este han quitado lo de la pulsación continua de botones, en el sentido de que ya no salen en pantalla, pero ahora tienes que predecir hacia dónde tienes que pulsar la palanca. Si te van a pegar de izquierda a derecha, o sea, si tú te mueves de izquierda a derecha, pues tienes que mover la palanca hacia la derecha. Si la chica se agacha, pues tienes que bajar la palanca. Y así pues todo el juego vas con la palanquita derecha. Y de vez en cuando, uy, hay que correr, L1, R1 muy rápido. Ese es el concepto. El concepto es el concepto. La cuestión es que tú estás con esta palanca, moviéndote de un lado a otro, pulsando un par de botones, y la jugabilidad es un carril, vamos, no tienen, salvo pequeñas variantes de decisiones en los capítulos, la sensación que tienes como jugador es que eres como un hámster moviendo una ruedecita para que avance la película. Yo no tuve esa sensación, pero bueno... A ver, sobre gustos no hay nada escrito. O sea, a mí me gustó más que Heavy Rain. El tema de la jugabilidad, el tema de tener que predecir tú los movimientos del jugador y de saber si tienes que tirar para arriba o tirar para abajo. Porque si no tiras para arriba te pegan una hostia y si no tiras para abajo también te la pegan. O sea, a ver... No sé, si a mí suelta, me si gustó más el que mando, no te dijera, tienes que apretar la X, ahora. Y si sueltas el mando, el capítulo avanza casi igual. Lo probé en la secuencia del tren, que sale en la demo. Soltar el mando y el camino es bastante parecido, ¿eh? Es decir, que no penaliza al jugador casi nada, ¿o qué? Porque está diciendo penaliza. Que dejas el mando y la secuencia es casi la misma. Penaliza. Sí, que penaliza. No he llegado a ponerlo porque. Pero lo expliqué en su día. Tú tienes la secuencia del tren, esto está en la demo. Del tren pasas al bosque y del bosque pasas a una moto. Bien. Si tú en el tren sueltas el mando y te dejas capturar, te capturarán, pero te escaparás y saltarás al bosque. O sea, del tren vas a ir al bosque, haga lo que haga. En el bosque me pasa dos cosas, que te capturen o no. Si te capturan, vas a ir a un coche que está al lado de la moto. Y si no te capturan, vas a salir al lado de la moto. O sea, que al final vas a coger la moto. Y así funciona todo el juego. Es decir, la única diferencia entre pulsar o no los botones es que el capítulo dure más o menos, o que después tienes que hacer más por escaparte o no, porque claro, llegados a un punto... Hasta que tú no intervienes, el juego no avanza, se queda dando vuelta esperando a que tú pulses algún botón. Pero el hecho en sí es que el orden de capítulos siempre va a ser el mismo. Pero habéis dicho también que a lo mejor podía morirse algún personaje, o sea que ¿sí? Habrá alguna alternativa, digo yo. Por en supuesto. Algunos capítulos concretos sí que hay alternativas. En muchos capítulos. Realmente no es que puedas hacerte juego soltado el mando, pero el hecho en sí es que tú puedes, de hecho a la hora de conseguir oro, que es uno de los alicientes, si quieres realmente sacarle todo partido al juego, pues sacar todas las pequeñas variantes de todos los finales según si Fulanito muere o Fulanito no muere y unas pocas de variables. Pero yo personalmente no he tenido la sensación de que sea un juego que tenga capacidad de decisión apenas, vamos. Quería añadir sobre el tema de controlar a Aiden. A mí personalmente me parece un poco complicado. ¿Tú qué opinas? A ver, sí, vamos a explicar eso. Tú manejas a Jodie casi todo el tiempo, pero ella puede llamar a ese fantasma que está con ella y tú puedes interactuar como si fueras un poltergeist, haciendo pues, las cosas de los poltergeist, moviendo cosas, poseyendo a gente e incluso en algunos casos hasta curando. Obviamente solo vas a poder llamar cuando al guionista le convenga que lo puedas llamar. Y tampoco va a poder atravesar algunas paredes porque... Está todo... o sea, hay paredes que atraviesas perfectamente y además y resulta impresionante. Por ejemplo, cuando llegas a una casa, estás en el recibidor y puedes irte a todas las habitaciones de la casa, incluso fuera. No muy lejos, pero puedes moverte hasta fuera. En ese sentido, impresionante. Pero después hay otras habitaciones donde tú intentas atravesar una pared y esa pared, pues casualmente, no se puede atravesar. Entonces era una sensación rara. A la hora de controlarlo, bueno... es lo típico, adelante, atrás, izquierda, derecha para en plan shooter y arriba y abajo para flotar hacia arriba o flotar hacia... Perdón, arriba, abajo. R1 y R2 para flotar arriba o flotar abajo. ¿Alguno ha jugado con Move? No se puede. ¿No se puede? No. ¿Con Move? No, sí, con PlayStation Move, con el mando. Se puede jugar con una tablet, con una aplicación que instalas, pero no con Move. Porque claro, me sorprende un montón porque, bueno... El Heavy Rain, se juega bastante mejor. En este no se puede. Este lo bueno que tienes es que puedes jugar doble. O sea, puede uno llevar al espíritu y el otro la persona, la chica. pero como no se puede controlar simultáneamente, juega uno, juega otro. Bueno, yo por lo que he escuchado del análisis, no es una sensación mía, pero veo más sombras que luces en el juego. ¿Es eso cierto o estoy yo un poco desencaminado o realmente el juego merece la pena comprarlo? Porque es por lo que comentáis, yo veo que son más pegas que virtudes. A ver, mira, Emma y yo lo estuvimos hablando antes y lo que hemos hecho es reflejar las dos polaridades ahí en este tema. Yo he hecho un poquito del diablillo y he hecho del ángel, cada uno ha aportado, y creo que lo que tiene que ver el que lo decida comprar es ninguno de los dos ha mentido realmente, ¿vale? Entonces, decidir si lo que te está ofreciendo el juego y tal y como está ofreciendo te compensas como jugador o no. Este no es un juego que tú puedes decir, es un FPS y es bueno. No, esto es muy complejo. Es un juego que es casi de probarlo, es casi de investigarlo mucho, porque es un juego atípico que ni siquiera puedes meter en un género determinado. Opino lo mismo. Sí, sí, yo lo recomiendo. A mí, yo me he pasado muchísimas horas y no me he cansado de jugarlo. Yo lo recomiendo cuando esté muy baratico, muy baratico. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Con respecto al Heavy Rain, una cosa que tenía Heavy Rain muy buena era que cuando era la música, el acompañamiento musical en todo momento era acorde con la jugabilidad a la perfección. Si te aproximaba a un peligro, si tenía una decisión muy chunga, vamos, la película es que era formaba parte del juego totalmente. ¿En este se cumple lo mismo o es más una música ambiental? Mira, no recuerdo, yo sé que este juego, la banda sonora, la iba a llevar una persona llamada Norman Corbeil, y no te podría garantizar, pero creo que hizo Heavy Rain, a lo mejor me equivoco. De todas formas, el estilo musical viene a ser el mismo, es decir, música tensa para escenas tensas, música más tranquila. La banda sonora, como ya hemos dicho antes, es muy buena y sí, va cambiando. O sea, en ese sentido, hay veces donde se ha recurrido al silencio, pero a lo mejor ha sido más por una cuestión argumental. En general, sí, está muy bien controlado la música. Muchísimas gracias tanto Emma Pache como Seth Garamonde por el análisis del Beyond Two Souls, un juego que, como podéis haber visto, despierta la polémica, despierta las opiniones contradictorias, y bueno, ya habéis visto a nuestros dos analistas cómo o a quienes recomiendan, a quienes dirigen el juego, y bueno, si lo veis baratito, pues, y queréis probar algo nuevo, algo diferente, más que nuevo, quizás diferente, pues no dudéis en echarle un vistacillo a Beyond Two Souls o Beyond Dos Almas. Pues Catacroker. Y nosotros vamos a ir prosiguiendo con el programa, entrando en el ¿A qué juegas? En este ¿A qué juegas? Vamos a ver a qué estamos jugando ahora mismo. Así que, Rodizzi, ¿a qué juegas? Así sí, venga. Pues por fin puedo decir que he terminado el Borderlands 2 con los amigos Rick y Bakke, que anda que no nos ha costado, y ahora estoy dándole al Pokémon y... ¡Pica, pica! ¡Ricky Knight! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues yo tengo varios frentes abiertos, algo habitual en mí, otra cosa que me lo acaba de acabando, pero bueno. En 360 tengo el Call of Duty Ghost, el Rainbow Six Las Vegas, que vino gratis el mes pasado, y de la parte arcade me he empezado el WRC Power Slide, me ha acabado por fin, eso sí, el Saturn 9, que dura 45 minutos, Moniki, y no tiene armas. Y ya en PlayStation Vita, pues me estoy jugando Resistance, que la verdad es que no me está pareciendo tan cutre como algunos análisis que hay por ahí. Y me he empezado el maravilloso y pepinazo que es Dragon's Cloud, que de verdad, este sí que sí. Llevo 3 misiones nada más, pero es que es muy bueno, gráficamente es tremendo. Y de verdad que este sí lo tenéis que pillar. Pues muy bien. José Jabalí, ¿a qué juegas? Me echaron droga en el Colacao. Pues recién terminado GTA V. ¡Por el culo te la hinco! Y solo decir que, bueno, todos los elogios son cortos. Un grandísimo, grandísimo juego. Un pepinazo increíble. Tan sencillo como eso. Robert Blázquez. Soy campero, maestro de la ZA. Pues yo estoy dándole un poco al Torchlight, ahora que ha salido un mod que lo pone en español para poder disfrutar bien de la historia. Y sobre todo al Terraria con Chilchal, que es un gasta horas de ese juego que no veas. ¡Toma! Seth Gramonte, Tito Seth, ¿a qué juegas? Tú, my sexta Englishman. Pues yo estoy teniendo un enganche brutal con la saga Phoenix Wright. Ahora ya voy por el cuarto juego. Y estoy, esta mañana he estado jugando mucho a Borderlands. A ver si también me lo voy pasando ya. Pero vamos, estoy ahí en un juego, me voy enganchando, saltando uno a otro. De hecho, tengo preparado en el cartucho de noche el Skyward Sword. Vale, me alegro mucho. ¿Y Sirchal? ¡Pero qué tonto eres! Pues como dice el amigo Robert Blázquez, yo estoy jugando ahora bastante a Terraria. Es un gastahoras total, o sea, cuando piensas que tienes algo, encuentras algo mejor. Cuando tienes algo mejor, quieres hacer otra cosa. Cuando vas a hacer otra cosa, te vas a construir, en fin. Una locura. Y estoy ahora tocando mucho el tema indie. Me río porque, bueno, tuve un pequeño desliz con el creador de Nilumbra, un juego que os recomiendo, por cierto. Estoy tocando ahora mucho juegos indie. Bueno, lo que dije, Faster Than Light, Paper Please. Estoy también con Nilumbra. The Round South Hell. Efectivamente, The Round South Hell, moto no, de 2011. Sí, el nuevo Moto Round South Hell. Mucho. Me duró 15 minutos instalado, 20, sino que tardamos en verlo, trucarlo y jugar. Trucarlo, exacto, ahí estamos. El Lons Cagarmas. ¡Amor! Y ahora, pues bueno, estoy también esperando por parte de otra compañía una clave para desura de Crazy Bells, un juego que ya tendréis noticias de él. ¡No, yo! Y nuestros invitados, en Mapache, ¿a qué juegas? Pues que a la mujer le gusta mucho el dinerito. Pues, aparte de estar jugando ahora mismo al Pokémon X, hace poco hemos adquirido... ¡Pues a mí me gusta! Pues eso, aparte de estar jugando a Pokémon X, hemos adquirido hace muy poco la Sega Saturn. Venga, y... consola de actualidad, por cierto. Consola de actualidad donde las haya, y nos estamos, bueno, estaba yo ahora mismo, no hace nada, jugando al Street Fighter Alpha 2. ¡Hostia! Y nuestro amigo Obi Morán, ¿a qué está jugando? A ver... Pues yo, como muchos usuarios del Plus, estoy jugando ahora al Metal Gear Solid Revengeance. Y como soy bastante fan de Platinum Games, la verdad es que me está encantando. Muy, muy original en cuanto a jugabilidad, sobre todo cómo te cubres y cómo te mueves. Pues esto es a lo que están jugando nuestros zumbados e invitados. Yo por mi parte estoy con el Assassin's Creed Black Flag para comprobarlo, para jugarlo y para analizarlo también. Estamos con el FIFA cuando se puede y con... he vuelto, lo siento, es que me repito, pero es que me encanta el Alien vs Predator de la Jaguar. Tiene algo ese juego. Madre mía, qué pesado. Lo sé, me ha vuelto todavía. Este Colonial Marines, que se quite lo demás. Otra vez, eso porque aún no le he devuelto el Dark Souls, que si no estaría con el Dark Souls. También es verdad. Sin comentarios. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el a que juegas y vamos a pasar a la segunda parte del Consejo de Sabios, donde os traemos este FIFA 14. Bueno, pues este FIFA 14 tampoco vamos a desvelaros ningún secreto, ya lo hicimos con la demo, que básicamente es el producto final, pero bueno, esta versión completa, digamos, que trae, bueno, lo de siempre, más equipos, más estadios, todo magnificado. El juego gráficamente es un poquito lo que se pudo ver en FIFA 13, o sea, tampoco os esperéis un juego que vaya a mejorar lo que ya teníamos el año pasado, simplemente que, bueno, tiene más filtros, tiene una cosa que hace que todos los campos se vean un poquito más oscuros, ¿no? Le da un poquito más de, digamos, de realidad, no son tan brillantes como el año pasado, en la gran mayoría, no en todos. Y bueno, las caras de los jugadores, este año, sobre todo los jugadores que son conocidos, los llamados fuera de serie, ¿no?, sí que se parecen bastante más a la realidad. Los jugadores, pues eso, como Isco, jugadores que son menos conocidos fuera de nuestras fronteras, pues la verdad que las caras son un poquito, digamos, random, ¿vale? No se parecen absolutamente nada a la realidad, y es una cosa que chirría bastante, porque cuando ves, por ejemplo, un Madrid-Barça, ¿no?, también le pasa a Diego López, que es el portero titular del Real Madrid, cuando tú ves a un jugador de estos, parece bastante, bastante irreal, como si fuera de cera, ¿no? Es un efecto un poquito raro. En general, el juego gráficamente es eso, es un poquito más de lo mismo, mejorado, pero que es más una ampliación, es un paso intermedio entre lo que es este FIFA 14 de PC o de consolas actuales y lo que va a ser, lo que pudimos probar en que luego lo comentaremos en la Madrid Games Week, lo que va a ser el FIFA 14 de las nuevas consolas. Charlie, corrígeme si me equivoco, pero yo que he probado la demo, lo que pude apreciar, lo que me pareció un salto más cualitativo, fue prácticamente lo mismo que hemos visto en los últimos años, que es el añadir más animaciones, y sobre todo yo las encontré una gran apartado de animaciones nuevas cuando los jugadores tienen que hacer en movimientos muy cortos, cambios de dirección, que hacen muchos más pasos para acomodarse el balón, también ajustan más los pasos, pero yo lo que pude apreciar fue un cambio de animaciones bastante importante en secuencias muy concretas, pero que se notaba mucho más para mí eso que todo lo que has comentado, corrígeme si me equivoco. Sí, era la siguiente parte de la que quería hablar, ¿no? Era la jugabilidad. Sí, llevas toda la razón. Las animaciones, digamos que se han aumentado tanto en número como en calidad, ¿vale? Supongo que será como en Street Fighter, ¿no? Los jugadores de Street Fighter, depende de qué estilo de lucha tengan, ¿no? Cogen jugadores que utilicen más o menos frame para hacer las acciones. En este caso es algo parecido, ¿no? Las distancias cortas. El juego te penaliza bastante si tu jugador, el que tienes en ese momento, es menos habilidoso con la pelota. Es decir, un jugador como Iniesta no tiene absolutamente nada que ver con Cristiano Ronaldo. Los controles suelen ser más imprecisos, también más realistas, aunque en ocasiones, jugando sobre todo, digamos, en online, ya sea partidos de club o partidos de uno contra uno con equipos reales, se nota que han aumentado muchísimo el número de animaciones, aunque también el juego es un poquito más lento, ¿no? Son más animaciones, pero están hechas con un poquito más de más mimo. Es lo que decías tú, es el salto más cualitativo, lo que más se nota con referencia al año pasado o los anteriores. Sí, de hecho también muchas cosas de las que comentábamos del tema de jugabilidad, hay un cambio bastante importante del 13 al 14. Por ejemplo, el tema de la lentitud, el tema del control del balón, cambia muchísimo. O sea, por ejemplo, lo comentábamos también aquí con Charlie cada vez que jugamos, el tema de el famoso pasito este para adelante que dan cuando vas a pasar o hacer un chut. O sea, este paso antes en FIFA 13 era un juego tan rápido, no lo hacían y ya estamos acostumbrados a jugar de este tipo. Y aquí hay que contar con ese pequeña colocación del balón para poder pasar o centrar o chutar. Entonces, a mí sinceramente me cuesta un poco bastante el no pensar en términos de FIFA 14 y sí en 13. Pues sí, todos los jugadores tienden a pegar como un pasito más, digamos que es... En vez de jugar a un tiempo, juegas a un tiempo y medio, para hacer una similitud, por ejemplo, con la música, ¿no? Lo que antes era una negra, ahora es una negra con puntillos, medio tiempo más. Es decir, el jugador cuando controla no es como lo había pasado, que controlas y puedes girar 90 grados de golpe, sino que tienes que controlar y orientarte primero hacia un lado. Jugando con jugadores como los ya mencionados, ¿no? De grandes equipos, es una cosa que casi no te das cuenta, ¿no? Es casi como parte del juego, pero... Cuando tienes que jugar con tu jugador en el modo club con un equipo que sea medianamente malo. Sí, esa lentitud, ese querer pegar siempre un paso más, en muchas ocasiones te arruina la jugada porque no pega el pase directo, sino que intenta dar otro pasito más hacia la derecha o hacia la izquierda donde tú estés encarado para hacer el pase y tiendes a perder la pelota. O cuando vas a disparar, tienes que ser bastante fino. Si tu jugador no es lo suficientemente habilidoso, tienes que ser muy fino para poder sacar un disparo potente a puerta, porque normalmente vean ese pasito más que hace que te acerques más a la defensa y que el rival, si es un jugador humano sobre todo, como va a ir a por ti a quitarte la pelota, pueda llegar perfectamente a robarte el balón, tú ves cómo se hincha la barra y tu jugador intenta hacer ese chute después. O sea, pega un chute al aire cuando el balón ya a lo mejor está casi en medio campo por el despeje del otro defensa. Otra cosa que a mí particularmente no me ha gustado es la facilidad con la que se meten goles de cabeza en este FIFA 14. O sea, es verdaderamente brutal el ratio o el índice de porcentaje de goles que se meten de cabeza. En FIFA 13 era más bien complicado, a no ser que fuera en el online de club, ¿no? Cuando 2-2 o 3-3. Pero es que este año... han intentado implementar un mayor índice de goles de cabeza. Y normalmente, si el jugador es alto o medianamente alto, balón que va por arriba en un córner o en un balón lateral, casi siempre suele ir, o no que sea gol, pero casi siempre suele ir a puerta y en muchas ocasiones los porteros cantan de lo lindo. Se la comen, se la comen. Y se meten un montón de goles de cabeza, pero un montón. Ahora hay que comentar lo de los balones aéreos. A FIFA 13 tenía un gran problema que era... Muchas veces pases que eran muy claros de desmarque para dejar un delantero prácticamente mano a mano con el portero, te encontrabas que hacer el pase por debajo, que en la realidad es lo más fácil, sencillo y lógico, ese pase nunca llegaba, ese pase siempre salía mal, y en cambio meter balones por arriba para esa situación era la forma más fácil de dar esa situación de mano a mano con el portero. ¿Aquí se ha arreglado? ¿Sigue siendo mucho más fácil meter un pase por arriba que el pase lógico y fácil? En este caso hay un problema, ¿vale? Porque te voy a dar una contestación porque no te puedo decir ni que sí ni que no. En ocasiones sí, ¿vale? En ocasiones sí que un balón alto te puede dejar en una ventaja tan grande como para meter gol, siendo mucho más fácil el pase por abajo. Pero han intentado dotar a, sobre todo a los delanteros de la habilidad monger, como yo le digo, ¿no? Sí, la de cabeza para atrás, ¿no? Efectivamente. Sí. Cuando tú le pegas un pase alto y tú crees que vas a llegar en una posición clara y franca delante del portero para poder reventarlo directamente, ¿vale? Habiendo hecho un pase por arriba y siendo mucho más fácil el pase por abajo, tu delantero lo que hace es girar la cabeza hacia atrás, mirando el balón como lo haría cualquier delantero en la realidad, pero tiende siempre a frenarse. Pega una zancada o dos menos, con lo cual el defensa suele llegar siempre a ese balón. Entonces, esos balones que en FIFA 13 sí que llegaban siempre a tu delantero, o que llegaban en la gran mayoría de ocasiones a tu delantero, ahora lo que hacen es que tu personaje atacante gire la cabeza, se ponga a mirar la pelota y se frene, creando un efecto muy molesto, la verdad. No ocurre siempre, ¿eh? Pero ocurre muchas veces. ¿A mí cuántas veces me ha ocurrido? Sí, es que yo creo que lo han hecho para eso, para paliar esa cantidad de balones a las que llegabas de manera tan ridícula. Pero claro, lo que no se puede hacer es intentar darle una vuelta de tuerca más al motor y intentar tapar un fallo con otro fallo, desde mi manera de ver. Por lo demás, más o menos todo lo que se mantiene los controles que pudimos ver en FIFA 13, es decir, no ha cambiado tampoco gran cosa, exceptuando estos detalles importantes. Y si entramos ya en los modos de juegos, pues bueno, tendremos los típicos, el que podemos, el partido amistoso, enfrentarnos contra un amigo online, y el famoso crea un equipo y llévalo al estriato, pero es un equipo que empieza desde cero, son las famosas cartas, es el Ultimate modo, Team. El Ultimate Team, correcto, donde tú empezarás desde cero, tendrás que coger un equipo liderado por una figura importante del mundo del fútbol, como Messi, y luego pues te dan un sobre con varias cartas, y esas cartas pues son jugadores y son objetos para poder mejorarlos. Se mezcla un poco fútbol y estrategia. Entonces tú, a medida que vayas avanzando en el modo, pues te crearás tu equipo, que puedan tener afinidad para mejorar el juego. Esa afinidad se mejora pues siendo del mismo país, de la misma liga, del mismo equipo. Y a partir de aquí, de que tú hagas tu propio equipo, pues vas a poder jugar ligas, torneos, online, offline, con amigos. Y es un modo, creo que para mí es uno de los modos principales del juego. Hay otro más, hay un par más, pero es uno de los grandes modos principales porque es eso, pues te permite hacer tu propio equipo desde la nada y te da un gran margen de trabajo y de poder y maniobrabilidad para poder hacer un equipo a tu gusto. O sea, como si solo quieres hacer equipo de argentinos, pues equipo de argentinos; equipo de portugueses, pues de portugueses; equipo solo de jugadores del Madrid, pues del Madrid. Esos cromos que hablábamos te los dan en sobres si vas ganando torneos y campeonatos, o también a medida que vayas jugando y ganando te van a dar dinero con el que podrás canjear en tiendas o en una subasta si estás buscando algo en concreto, pues ya sea un jugador, un equipo, una equipación, etcétera. Y también hay una subasta, pues estilo que pudimos ver en Diablo 3 o en el World of Warcraft, por ejemplo, para poder buscar esa carta en concreto. Sí, aparte hay un modo que este año se ha implementado, y es el modo de, bueno, el típico de temporada que tú puedes jugar a nivel, como si fueras un club, pero a nivel individual, solo jugando tú solo. Este año se ha implementado el temporadas, pero que puedes jugar con un amigo. Correcto, podemos jugar tanto nosotros como el amigo en el modo temporadas. Es bastante divertido porque ya no es solo el jugar a, pues eso, cuatro personas, dos contra dos, sino que encima, claro, tenéis que llevar el equipo, tenéis que jugar, aparte de jugar bien, saber compenetraros, saber qué va a hacer el otro. Y al principio puede parecer fácil, pero créeme que es bastante complicado, sobre todo por eso, porque tienes que saber muy bien con quién juegas para poder saber su forma de su estilo de juego, cuando te lanzan los desmarques, cuando tienes que lanzar la pelota, lo mismo tú. O sea, es un modo bastante divertido y difícil. Sinceramente, es difícil. Sí, es exactamente igual que si estuvieras jugando con alguien en tu casa, ¿no? Como nos hemos juntado, yo creo que todos, ahora ya menos por el tema del online, pero como nos hemos juntado en nuestra casa para jugar un amigo y uno mismo contra la máquina, pues es esto, pero hecho en online. Tú y un amigo online contra otras dos personas que también se conocen y juegan entre ellas. Es bastante divertido, pero lo que dice Amoniki, aparte de controlar a tu jugador, que no es como en el club, que solo controlas a un jugador, entre los dos controláis a todo el equipo. Es decir, cada vez que pegues un pase, le pasarás a tu compañero. Entonces, hay que estar bastante compenetrados para poder hacerlo. Empiezas igual desde División 10. Y creo que es División 10 la que empiezas. Y vas... Oh, no, creo que empiezas antes. Creo que esta empiezas con la 9 o la 8, las temporadas. Hay menos, pero bueno, sí. Sí, pero vas subiendo y es el mismo. Llegar a División 1, ganar, en fin. Es un modo diferente y la verdad que a mí me ha gustado. Yo lo he probado y me ha gustado bastante. Luego también tenemos el famoso modo online, modo temporada para un jugador, donde pues es lo típico que juegas contra todo el mundo para mejorar de temporadas. Y luego está el modo que más hemos tocado, el que más hemos jugado, que es el modo club online, que en ese pues nos hemos creado nuestro propio equipo, que es el llamado Indie Podcast. Estamos entre otros pues Sirchal, Lons y Dani, el Gamer Hollow, eso no me salía, Gamer Hollow, señor. Y el señor Gamer Hollow. Y nada, hay que coges un equipo, te creas tu personaje, es decir, tu pro, tú puedes escoger el personaje que quieras, es decir, delantero, centro, defensa, central, portero, y a partir de aquí, pues en este caso nosotros, una de nosotros lleva el equipo entero y luego los demás lleva su personaje. Por lo tanto, es diferente un modo de juego. Por ejemplo, yo soy más propenso a llevar a mi propio jugador, pues yo pues solo me tengo que fijar en lo que hace, bueno, me tengo que fijar en lo que hacen en este caso Lons, que es quien generalmente lleva el equipo, para poder lanzar desmarques, para poder no quedarme fuera de juego, etcétera, etcétera. Y es muy divertido porque claro, ya no es online, sino que es una forma diferente de cuando llevas el equipo, y la verdad es que te picas porque han habido días que decimos vamos a jugar a echar un partido y acabamos a las 5 de la mañana con los partidos. Madre mía. Se ha tocado un poquito la variable del tema de los fueras de juego y se cae muchísimo. O sea, la defensa sale en bloque, pero ninguna defensa profesional podría salir a esa velocidad y con esa compenetración entre la defensa, entre los cuatro. Es imposible salir a esa velocidad tantísimas veces en un partido. Yo, sinceramente, no he visto en FIFA 13 tantas fueras de juego como en FIFA 14, pero ya es una locura. Y fueras de juego que son demasiado, demasiado, demasiado exactas. Puedo entender que hay alguna que digamos que el juego juega con el factor humano, que a veces se equivocan y da esa salsa de decir, ostras, pues esta vez se ha equivocado el árbitro, no se ha equivocado, pero llega a ser un momento demasiado, un poco desquiciante, porque dices, es que esto ya empieza a ser falso, porque no puede ser que cada lanzamiento que hagas de desmarque, hostia, te piten, porque a veces, ya digo, incluso muchas veces nos hemos fijado que esa fuera de juego no es para nosotros o para el equipo contrario, ¿eh? O sea, han intentado perfilarlo tanto, pero tanto, tanto, que creo que se ha ido un poco la mano con las fueras de juego. Supongo que luego dirán que el que los fuera de juego sean tan exactos y que a veces se equivoquen será para darle realismo, pero todos sabemos que no es así. Aparte también, ahí entrando dentro del modo pro de tu jugador, puedes ir mejorándolo. Entonces, a diferencia del FIFA 13, el FIFA 13, para mejorar tu pro y hacerlo más competitivo, ya no solo tenías que jugar partidos, sino ganar puntos, y esos puntos los gastabas en mejorar pues potencia, pase, chut, etcétera. Aquí no se ha cambiado un poco. Mejora, digamos que FIFA 14 premia la continuidad del jugador. Es decir, que ahora ya no solo será comprar las habilidades que puedas tener, habrá menos habilidades para comprar, pero a cambio te las van a ir dando mientras vayas jugando partidos, vayas haciendo regates, pases, chuts, goals, etcétera. Entonces eso lo que premia un poco FIFA 14, que no hacía tanto el 13, sino que premia pues eso, la continuidad del jugador para ir mejorando su personaje. Y bueno, en cuanto al sonido, es lo mismo de siempre, ¿no? Los mismos dobladores son Paco González y Manolo Lama. no tienen tampoco un repertorio muy grande de, digamos, de mejoras en cuanto a líneas de texto. Sí que es cierto que se repiten bastante, sobre todo yo que juego en el Real Madrid y he jugado mucho con un amigo, se repiten muchísimo los comentarios de inicio de partido. No tienen una variedad tan grande como para hacer pensar que estás dentro de un partido, ¿verdad? Sino que cuando llevas 5, 6, 7 partidos, todo te suena igual y es parte de una obra de teatro, ¿no? Ellos te van comentando siempre lo mismo, te van comentando los mismos datos curiosos, que al ser tan curiosos, pues lo que hacen es que te lo sepas de memoria. Y cuando vuelves a jugar un partido, estás esperando escuchar ese comentario que dice que el Bernabéu es tal, o el Bernabéu es cual, o que el Camp Nou se llama de esta manera, por esto. Entonces, la variedad es bastante escasa. Los nombres suelen decirlos igual que el año pasado. Los cánticos, he escuchado algún cántico más, estilo así, así gana el Madrid, es el que se me ha quedado más grabado, pero sí que se escucha algún cántico más. El tema de sonido, en cuanto a sonido de FX, es lo mismo, ¿no? Los sonidos de los efectos sonoros son exactamente iguales. Es un juego que recicla bastante del 13 y que le quiere poner una cara nueva, pero que no llega tanto. En conclusión, hemos de decir que el juego nosotros lo hemos jugado en PC, no lo hemos jugado ni en Xbox ni en Play 3. El juego, en principio, como bien decimos, aparecerá de salida con la Xbox One y PlayStation 3, con ese nuevo motor, esas nuevas físicas y ese cambio tan bestia que está prometiendo para PlayStation 4, pero bueno, Para PlayStation 4. Y el juego, pues ya decimos, para mí no es un mal juego, es más de lo mismo, no es un juegazo. Lo recomendaríamos, pues bueno, si nunca has jugado un juego de fútbol, pues cómpratelo porque está muy bien, es de lo mejorcito que te puedes encontrar. Pero con respecto al FIFA 13, tampoco es que mejore eso una gran cantidad. Si me preguntáis entre FIFA y Pro cuál es el mejor, pues sin duda FIFA, no hay vuelta de hoja. Pero tampoco es que con el 13 mejore, es una barbaridad, sea un juego nuevo, no. Una vez que al menos empecé, tanto gráficamente como las jugablemente, que es lo que hemos comentado, esas pequeñas mejoras, esas pequeñas diferencias, buenas o malas a nuestra forma de ver, el juego pues sigue siendo lo mismo. Es un buen juego, te lo pasas bien, es competitivo, y sobre todo si podéis jugarlo con amigos, sin duda tiraos a por él porque los modos así lo propician. Sí, lo que dice Amuniki, es un juego que no te va a llamar mucho la atención si tienes FIFA 13. Sí que es cierto que una vez juegas un partido o dos, te das cuenta de las diferencias, que son bastante notables en cuanto a jugabilidad. Pero bueno, es más bien, es una ampliación de FIFA 13 más que un juego por sí solo. Nosotros lo pillamos, creo que fue a 20 euros o 22 euros. Sí, 20 euros. ¿Sí? Entonces, por ese precio sí que merece la pena. El problema de querer jugar a FIFA 13 en vez de FIFA 14, que si tienes la intención de jugar online, posiblemente quede muy poquita gente ya jugando a FIFA 13 en PC. Entonces es casi una compra obligada. Pero si podéis encontrarlo lo más barato posible, no os gastéis la pasta en este juego para PC, porque después de ver lo que hemos visto en PS4 y Xbox One, pues no merece la pena gastarse 50 euros en este juego para PC. Pues hasta aquí este análisis del FIFA 14. Esperemos que os hayan resuelto, al menos si tenéis alguna duda de si os lo comprabais o no. Y nosotros vamos a pasar, ahora sí que sí, a la sección más rápida del podcast, el popurrí de noticias. Xbox One no va a soportar de salida contenido en Blu-ray en 3D, pero sí contenido en 4K. Así que una cosa un poquito rara, a ver si Microsoft se pone las pilas y acaba de perfeccionar la consola, que si no, Play 4 se la va a comer con patatas. Ya los videojuegos de Xbox One se están fabricando. Yo espero que alguna de esas cajas caiga por aquí o le caiga Sir Chen en la cabeza, lo que ustedes queráis. Si me cae, me la quedo, ¿eh? ¡Qué suerte! Sale el imperdonable juego de La Voz, el juego oficial, con canciones como Estoy hecho de pedacito de ti y Takata, para Wii y Wii U. Te Terraria se actualiza en consolas y dispositivos móviles, incluyendo el multijugador en estos dispositivos, así que ya sabéis, si queréis perder horas como unos desgraciados, bajaros este juego que podéis jugar aquí, pero horas y horas y horas. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Según John Carmack, en 5 años las GPUs serán unas 4 veces más potentes, funcionarán en 4K y todo va a ser genial. Me encanta que Carmack haga como Michael Patcher o Rappel y nos diga qué futuro nos viene. Aunque la verdad que hay que decir que este muchacho tiene bastantes luces y para eso ha creado el Doom, oiga. No fuméis más. Bueno, pues dicen que Xbox One tendrá logros al ver películas y series de televisión. Lamentable. Hay que ver televisión porque la televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. Vamos a dejar ya el popurrí y vamos a centrarnos en la parte más bestia que tenemos, que esta vez sí, porque tenemos mucho que hablar, es el notición. Este notición barra indie podcast Everywhere va a versar sobre el Salón del Manga y la Madrid Games Week, dos eventos donde Indie Podcast ha podido estar y ha podido probar sobre todo las nuevas consolas, tanto PlayStation 4 como Xbox One, y todo lo que ha habido, pues juegos, el control, el mando. Así que chicos, cuando queráis, no hagamos esperar más a nuestros oyentes y decidnos qué tal las nuevas consolas. Abróchense los cinturones que a la festa comienza. Pues como muchos habréis leído en diferentes noticias, ya sea online, hasta en prensa escrita, desde el jueves día 7 hasta el domingo 10, en Madrid se ha celebrado lo que fueron la Madrid Games Week. Yo creo que uno de los patrocinadores oficiales era la tienda Game, que de hecho te da una tarjetita con la cual podrías ahorrarte 3 juguetes en la tienda que tenían ahí dentro. Y allí pues podíamos probar diferentes consolas, desde PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, evidentemente, PlayStation 3, Vita, Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, vamos, el parque de consolas que tenemos actualmente, más el que vamos a disfrutar en un futuro no muy lejano. Y yéndonos a lo que es la importante, la chicha realmente previamente dicha, hemos de decir que el evento pues estaba petadísimo de gente, era espectacular las colas que tuvimos que hacer, sobre todo a la hora de poder jugar a la PlayStation 4, que es que nos tiramos para poder jugar, fueron unas 2 horas, chicos. Sí, no, hora y media, hora 40, ¿no? Algo así. Un poquillo menos, hora y cuarto. Pues eso fue. Ya salió listo, hombre, salió listo. Un poquillo más, yo creo que fue una hora y media, casi dos, para poder jugar a 10 minutos, creo que nos dejaban, 18 minutos. Porque los chicos de Sony, la verdad es que lo tenían mejor montado que los de Microsoft. Podías ver cómo jugaba la gente, te podías hacer un poco la idea de cómo eran los títulos. Y aparte de eso, entraba la gente en bloques de 70 personas y te daban ahí un poco de albedrío para tú moverte. Evidentemente, la gente pues se tiraba a lo que más llamaba la atención y que era Killzone, el nuevo Killzone, que la verdad que tenía una pinta bastante buena. Yo creo que fue lo mejor que se presentó. Lo que pudimos ver en la Madrid Game Week fue el Killzone. Aparte de ese juego pudimos probar el Battlefield 4, que luce bastante bien, el NBA 2K, el FIFA, y no me acuerdo si había alguno más dentro de ese evento, chicos. Nada, el Assassin's Creed, que también estaba bastante bien, pero no se notaba mucho la diferencia con respecto a la versión de PlayStation 3. Yo, en contraposición con lo que dice Rikis, a mí Killzone me pareció gráficamente a nivel visual y en general me pareció bastante bien, no me impresionó. Battlefield 4 pude probar la demo en Origin y me parece, yo lo probé en Ultra, en PC, me parece bastante mejor la versión de PC, por lo menos por lo visto hasta ahora. No sé cómo será la versión final, pero lo que vi de Battlefield 4 no me sorprendió. FIFA sí que me sorprendió con el nuevo motor. Y lo que mejor sabor de boca me dejó fue NBA 2K14. Gráficamente y sobre todo a nivel de animaciones, sí que se le nota un cambio. Me parece que es el primer Next Gen, más o menos, tampoco 100%, pero me parece el primer Next Gen de verdad, ¿no? Sobre todo en las distancias cortas. Desde lejos sí que les dije a los compañeros que me parecía más de lo mismo en el NBA 14, a una distancia a lo mejor de 20 metros, 15 metros. O sea, tampoco muy cerca, pero no muy lejos. Pero al poder entrar a la sala y poder jugar, sí que en distancias cortas se notaba la gran diferencia con la versión de PC y de consolas actuales. La verdad es que por lo que se comenta por la prensa es el título que más se lo ha currado, que se nota ese salto gráfico con respecto a la generación actual, y de hecho estuvimos jugándola ahí un ratito Sirchar y yo y nos echaron la bronca por hacerle fotos, que colgaremos en este preciso momento, voy a colgarlas en el podcast. Exacto, vamos, pero que era probar un poquito, y sobre todo lo que más no queríamos palpar, yo creo que era más que los juegos un poquito en sí, también el mando, que para mi gusto me pareció más cómodo de lo que yo pensaba que iba a ser. Es verdad que no lo pudimos palpar por peso porque estaban todos los mandos a cal y canto sellados que y daban calambres. Exacto, daba calambres, pero sí lo encontré un mando bastante sólido. Obi nos podrá comentar un poquito más, que es usuario de Play 3 y Sirchar, pero a mí que soy Xboxer, pues la verdad es que me dejó con muy buen sabor de boca. Los calambres era FIBA, ¿no? Para cuando te mataran o algo. No, los calambres era por la base en la que estaban colocados los mandos. El expositor, digamos, de la máquina, pues eso, tenía luces y tal, y yo creo que se creaba ahí un puño de corriente. Bueno, como usuario de Play 3 habitual, pues la verdad es que sí que notas bastante mejoría en cuanto a la ergonomía del propio mando. Es bueno, el peso no lo sé y tal, pero sí que los materiales parecen un poquito más robustos que los de Play 3. Robustos en el sentido de que notan menos el plastiquete, vaya. Que es una cosa que, sin embargo, sí que sucedió en... Bueno, yo he jugado poco a la 360, pero sí que me dio la sensación de que el mando de la 360 era más plastiquete. Sin embargo, lo que sí que me gustó más del mando de la 360 es que tiene vibración en los gatillos. Y eso se hacía más inmersivo, la verdad. Sobre todo para juegos de carreras y tal, empezar a acelerar y notar la vibración en el dedillo molaba. Sí, la verdad que la ergonomía de los mandos de Play 4, mira que yo era de PlayStation 2 hasta que llegó los mandos, sobre todo el pequeñito de la Xbox primera ladrillo, el mando de Play 4 era bastante cómodo, aunque he de decir que los sticks, sobre todo el izquierdo, que es el que más se utiliza, para mi gusto era un pelín pequeño, ¿no? Para gente que tenga la mano muy grande, se te puede escurrir un pelín, pero en general era bastante cómodo, mucho más que el de Play 3. Bueno, otro título que también pudimos disfrutar fue Drive Club, el título de Ubisoft, si no me equivoco. La verdad es que gráficamente era bastante normalete y nos planteaba, pues, según las diferentes vueltas, podíamos haciendo una serie de objetivos. Por ejemplo, en un tramo de una vuelta, pues uno de los tramos era conseguir la velocidad máxima, en la otra intentar tener un average de velocidad, intenta hacer drift, vamos, más o menos te va poniendo diferentes retos. Y lo curioso y lo más graciosete era que tenías un poco, era como duelos por equipo, estaba un equipo azul y un equipo rojo, por llamarlos de alguna manera, tenían unos nombres, los clubs, exactamente no recuerdo cuáles eran, pero que luego te venían en una pantalla y te daban tu resultado. Entonces durante una hora, luego se resetaban todos los resultados, veías quién había sido el primero, quién había quedado segundo, la vuelta más rápida, mayor puntuación, y la verdad era una forma un poquito de picarte y de ver un poco cómo funcionaba este título, que no sé si a título y a futuro podrás jugar con tus amigos, competir con ellos, o ya es un poco más a nivel online, no sé si te podrás echar carreras con ellos, o simplemente es un poco batir los récords que ya previamente han hecho otros competidores. A mí la verdad es que ese juego, no sé, no lo vi mejor gráficamente de lo que imaginaba. Sobre todo quizá porque acababa de ver el Forza Motor Storm del Xbox One. Y bueno, también es cierto que se desarrollaban en dos escenarios completamente diferentes. El de el Forza era un circuito normal con poquita decoración, entonces claro, es muchísimo menos vistoso que el de Play 4. Es que en el del Forza Ubi pusieron laguna seca y precisamente por la vistosidad no es un circuito para enseñar al público. Claro, claro, yo pensé lo mismo, porque es que no tenía nada, no tenía apenas árboles ni nada, mientras que el otro sí que estabas en una especie como de bosque y sí que había muchos matorrales y muchísimo detalle, la verdad. Hombre, sobre todo comparado con la actual generación. Más cuando lo ponías en la vista desde desde dentro del coche sí que se veía eso, cómo ibas arrollando los matojos y tal, que eso la verdad es que se ve más bien un poquito en esta. Y lo que no me gustó es que los coches no se abollaban, te dabas un golpe de la leche, volvías a aparecer estilo Modern Storm y como mucho aparecía un poquito manchado por el por la parte del coche en la que te hubieras golpeado, pero nada más. Un poquito raspado, si no recuerdo mal, y abolladuras más bien pocas. Date cuenta que el juego también tiene un carácter, yo creo que arcade, que es verdad que podían incluirlo tranquilamente dada la carga gráfica que tiene, pero yo creo que al ser un juego arcade, pues ese lado de destrucción del coche lo han dejado un poquito de lado en pos de ofrecer un título más arcade, más divertido, que no estar centrado a lo mejor en algo más simulación, que es ver reflejados los daños del coche. Bueno, yo para mí lo mejor de la Games Week, o lo que más me gustó de lo que pude ver, porque había colas que, en fin, no había tiempo o material para hacerlas y para jugar. Pero a mí, fíjate lo que voy a decir, pero el stand que más me gustó y la organización que más me gustó fue la de Wii U. O sea, pudimos probar Bayonetta, en la que Rick Snyder también marcó el récord, en fin. Y la verdad que la gente de Nintendo lo tenía muy bien montado, era una pantalla para cada persona. Y tengo que decir que después de ver Bayonetta en movimiento, Bayonetta 2, vaya, para mí la sensación que se me queda es que vi el mejor juego que se podía haber mostrado en la Games Week. Estaba Battlefield, estaba Killzone, los FIFA, Gran Turismo, en fin, había un montón de juegos muy buenos, triple A, pero ese Bayonetta en movimiento, la verdad que a mí me hizo pensar incluso en comprarme la consola, fíjate. A mí también me gustó mucho, pero me dio mucha penita verlo en el Wii U. Mucha, porque decías, joder, ¿esto cómo iría en una consola de nueva generación? Porque sí, era vistoso, se veía quizá un poquito mejor que lo que se podría ver en Xbox, pero no tenía mucho más, ¿eh? O sea, eso correría en una Play 3 o una Xbox de sobra. Y de verdad que me apenó mucho. Pues yo quiero deciros que desde el Salón del Manga también está el Bayonetta 2, también lo pude probar, y de todo lo que probé yo, fue el juego que más me entretuvo, y también como comentáis vosotros, yo creo que la mayoría de la gente que veía en la feria era, bueno, en el salón, el juego que más buenas impresiones estaba dando, pese a estar ahí la Xbox One. No, de hecho, la verdad es que el juego se movía bastante bien, súper fluido, bastantes detallitos en pantalla, los controles súper bien optimizados, vamos, con la gente de Platinum Games a ser, y la verdad es que posiblemente es que sea para nosotros, yo creo que es el título, ¿quién nos lo iba a decir?, de la Madrid Games Week. Es verdad que el stand de Nintendo está bastante bien montado, es verdad que también era reducido, pero sí te daba bastantes juegos para que jugar. Estaba el Donkey Kong, teníamos el Mario Kart, bastante, voy a decir, ya pudo probar más que nosotros, pero ya lo comentaré ahora. Pero la verdad es que es súper bien, y es verdad que la gente se nota claramente que lo que le tira es Xbox One y la Play 4. Es que de hecho fue llegar a mi hermano, decir, hostia, mira, aquí está la Wii U. Fue ponernos, esperar a lo mejor 10-15 minutos a que acabaran los dos chicos que teníamos delante. Y oye, mira, le empezamos ahí a jugar a los títulos de la Wii U. Y de verdad que nos quedamos sorprendidos con el stand, que es un poquito más reducido, pero estaba bastante bien montado. Y también que la gente ha dejado totalmente de lado Wii U, quedó patente con la poca cantidad de personas que estaban allí jugando. Pero, Riggis, ¿tú pones como punto positivo que esté el Mario Kart o el Donkey Kong? Si son juegos que una feria así es para presentar juegos, ¿no? Digo yo. Es que darán juegos, Robert. Lo que pasa es que si a ti no te gusta... Pero juegos nuevos, no pongas juegos que es un... Yo sé, un centro de ocio en el que tú vas a jugar, no creo que sea el sitio. Era el Mario Kart de la Wii U, que todavía claro, no ha salido. Ah, vale, vale. Sí, no era el Mario Kart de la Wii U. También hay un nuevo Donkey Kong, Robert. O sea, todo lo que hay también yo los pude probar. Son juegos nuevos. Sí, de hecho, el stand de Wii U, lo que decía Ricky, estaba bastante vacío. Era un poco triste para Nintendo, porque, bueno, en fin, yo le he dado muchos palos a Nintendo, pero cuando hace las cosas bien, las hace bien. La lista de espera era muy corta, estaba muy bien montado, los juegos eran interesantes, y el regustillo que se te queda después de la Games Week es que, para mí, no es que la gran ganadora o la gran tal sea Nintendo, pero sí que es cierto que como feria, como stand, lo que mejor estaba montado era Wii U. Sinceramente, lo que mejor estaba montado era Wii U. Las 2DS, bueno, sin comentarios, porque estaban como tiradas por ahí. O sea, era, eso sí era muy triste, parecía un cementerio. Estaba un poquito más aparte ahí, ya lo bueno, pero perdón, pero ya que está, yo la comentaría como consola que a mí me ha sorprendido o sea, todo lo contrario gratamente. Es decir, es que ya no es ni ergonómica. Yo no sé vosotros, es reciclaje, pero, Rudy, sí, reciclaje, pero si además de los no sé cómo de... coges eso, o sea, es que no es ni ergonómico, o sea, sí, no es ergonómico, además es feo, no, si, no, si no tiene, tiene una explicación, vamos a ver, Nintendo 3DS, DS Lite, Nintendo DS, todas las DS hasta ahora, menos 2DS, todas han sido con doble pantalla. Esta Nintendo 2DS tiene una sola pantalla, o sea, no son dos pantallas la de arriba y sí, la de abajo. Sí, lo sé, lo sé. Entonces, se llama reciclaje, esta consola es una consola de reciclaje seguramente de las tablets de Wii U, o vete tú a saber de qué, pero esa consola no es una consola que Nintendo tuviera preparada de hace tiempo, simplemente se ha encontrado claro que no. con el dilema o el problema de perder mucho dinero con ese material y ha decidido reciclarlo simplemente, por eso es lo que es, aunque además le guste, pero bueno, en fin. No, pero o sea, yo después de probarla recomiendo, si la gente puede, gastaros un poquito más dinero y compraros la normal, porque es que no hay color, pero no hay color. Bueno, pasando a más parte de la Games Week. Esto lo voy a decir como una crítica personal y mi opinión no está para nada adscrita a Indie Podcast y simplemente es algo subjetivo, no es nada objetivo, pero tengo que decir que después de estar X horas andando por el recinto, hablando con gente, por cierto, un saludo a un chaval que no me acuerdo bien de su nick, me lo dijo, creo que era Jotutox o Jototux, a Luis, vaya, que se hizo unas fotos con nosotros y demás, un saludo. Quiere decir que el nivel de cansancio iba en aumento y según se acercaba la tarde empezaron a aparecer lo que podríamos llamar los espectáculos, ¿no?, que tenía esta Madrid Games Week. Voy a salvar a Tony en sí, que es un tío que la verdad yo lo conozco de hace tiempo, un youtuber conocido también, que hace unos unboxing bastante interesantes y hace también cositas así de doblaje y tal. El tío la verdad que hizo un espectáculo bastante bueno narrando unos partidos de FIFA para PS4, me parece que eran, sí, para PS4, pero me pareció fatal que los espectáculos principales del salón este fueran la aparición de varios youtubers de dudoso calaje, ¿no? No me parece que, aunque es lo que vende, eso también se ha dicho, no me parece que los espectáculos tengan que ser 4 o 5 youtubers famosos o medio famosos españoles que van a hacer un poco el paria, porque realmente es hacer un poco el paria, no en el mal sentido, tampoco lo quiero decir de manera despectiva, pero hubo varios que me dejaron impresionado por la falta de léxico que tenían y la cantidad de frases random que decían para amenizar un el partido. El problema no eran las frases random que decían, era que tú estabas tranquilamente haciendo una cola y fue precisamente la de PlayStation 4 cuando ya llevábamos. Si es que no quiero dar nombre porque larga. Tampoco quiero aparecer aquí, ¿sabes? Pero No digamos nombre, pero es que directamente empezaban a gritar y cuando tú ya llevabas 20 minutos ahí escuchando gritos decía, es que no sé si largarme de aquí, pasar de la cola para no probar PlayStation 4 o seguir aguantando esta tortura, porque es que era de verdad, a veces era insufrible. Podrías decir nombres porque son personajes públicos, no creo que... Yo lo digo tranquilamente, el sí. J pelirrojo, vamos, que te lo digo abiertamente, sí, y es que empezaba a gritar. ¡Golas! Respecto a eso, una cosilla que os quería preguntar. Yo me quedé flipado con la foto que me enviaste ahí del J pelirrojo, porque yo no sabía que hacía ese tipo de cosas. Yo es que los youtubers es un fenómeno que no entiendo, y te lo digo desde la más absoluta sinceridad. Esto, hubieras alucinado. Te lo digo desde la más absoluta sinceridad y respeto. No lo entiendo. Es decir, yo no había. Creo que os sí, hace poco en la página de Indie Podcast de Facebook publiqué un tío, pero que se curra unos vídeos. Vamos, es decir, yo no lo considero un youtuber. Yo lo considero pues como un medio, un como que te hace pequeños programas. No son gameplay. Pero vamos, lo que no iba a pensar jamás es que iban a hacer un show, tío, basado en este pájaro. Pero, claro. ¿Sabes, José, cuál es el problema de esto? El problema de esto es que al aparecer este personaje dije, joder, pues hombre, es muy famoso y la verdad que el tío, oye, cuando hace sus vídeos tiene un montaje detrás y tiene un curre detrás que pero, yo en ningún momento lo echo por tierra. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el público que había viendo eso eran niños, eran sobre todo niños. Sí, pero es algo que no entiendo. Sí, pero sí que los espectáculos que se dan en la feria en Japón son la Filarmónica tocando música de Zelda y el Akira Yamaoka volviéndose loco. Es decir, si aquí estamos en ese nivel, entonces los videojuegos no es que todavía se consideren infantiles, es que son considerados para subnormales. No, a ver, habían cosillas de... No llegando evidentemente al nivel del Tokyo Game Show ni nada de eso, pero se habían unas ponencias. Luego, por ejemplo, gente del Topo sector Soft. Vimos... La gente de Toposoft fue increíble, ¿eh? Increíble la charla que hizo Toposoft, impresionante. Hombre, también fueron jugadores del Madrid a presentar el 2K14. El 2K14, que eso también sí, pero ¿cuánto tiempo estuvieron? Demasiado, daban asco. Bueno, que para quien no lo sepa, Obi Morán es del Barça. Pero es que me centro en este personaje, como te puede decir Mangel Rogel, ¿eh? O sea, yo no entiendo que una persona que sea un youtuber, que haga vídeos sobre su vida y que te cuente sus historias, que me parece correcto y perfecto, se vaya a comentar una carrera en un videojuego de coches en la que siempre dice las mismas frases. Y te lo puedo demostrar porque estuvimos ahí una hora y pico escuchándolo. O sea, no porque nos gustase, sino porque como estábamos en la cola esperando, pues eran siempre las mismas frases y las mismas, digamos, bromas, que para mí no tenían gracia, sinceramente. Pero es que aparte de eso eran los gritos que pegaba, en fin, un espectáculo que, si lo que dice José, si esto es lo que tenemos que dar espectáculo en España, a mí me traes un grupo de teatro, que te cobrará seguramente menos que esta gente, un grupo pequeñito de teatro, y te pones a hacer espectáculos de verdad con la gente, porque... pudimos ver algún zombie de Dead Rising 3, pudimos ver algún cosplay y tal, pero tampoco, no había una gran variedad, simplemente youtubers, que por cierto, también estaba el Eulogio, pero el Eulogio yo lo considero ya un tío ya profesional de esto, y no tiene absolutamente nada que ver, y Tony en sí son los poquitos que se libran de esto. No, también es cierto que gente del sector, pudimos encontrar a la gente de Meristation también pululando por ahí, Juan Arenas estaba... dándose sus vueltillas y tenía un pequeño stand la gente de Hobby Consolas con el mítico Manuel del Campo firmando revistas, y si te podías acercar podías hablar un ratillo con ellos, y mira, a lo mejor hubiera sido más interesante que esta fuera la gente que estuviera presentando Play 4, Xbox One, exactamente igual la consola que era, pero al menos que fuera gente que supiera y que sepa hablar de lo que estaba hablando y no haciendo la parafernalia esta. Pero bueno, quitando ya un ladito ya más casposo de lo que fue la feria, también pudimos probar esa Xbox One, que si bien alabamos a PlayStation 4 por cómo tenía el stand montado, era un stand abierto, tú podías ver a la gente jugar, veías los vídeos, si querías te hacías la cola y jugabas, pero si no querías podías ver cómo funcionaban los juegos, los gráficos y demás historias. En Xbox One prácticamente solo estaba para que lo pudiéramos ver, estaba el Forza Motorsport y creo que ningún otro, los restos eran totalmente cerrados, tanto Battlefield 4, Rise y Dead Rising 3 eran unos tan cerrados en los cuales tú hacías la cola, entrabas, jugabas y te ibas. Algo que y no ahí... entiendo, porque me parece una política mala para ellos, porque si no puedes ver los juegos es que no lo entiendo, o sea... De hecho, nosotros solo pudimos probar dos títulos. El primero de ellos fue el Killer Instinct. La verdad es que a mí me sorprendió gratamente. Un juego que gráficamente yo lo vi bastante sólido. Quizás ¿y le cerraste el culo a Obi? No, yo no, fue su hermano. A mí me lo surró otro como de costumbre por ahí. Exacto. Y la verdad es que a mí lo que gráficamente sobre todo me sorprendió fue la cantidad de partículas que había en pantalla cada vez que había una explosión o algo así. La verdad que esos dos detallitos... Sí, pueden haber limpiado la pantalla, así que cabrones. Sí. Y jugablemente pues yo lo encontré típico media luna adelante, dar el botón, más Street Fighter y eso. Pero que la verdad que a mí personalmente, yo es que tampoco es que sea muy fanático de los juegos de lucha, o dará una opinión más veraz que la mía, la verdad es que me sorprendió bastante y para bien. Sí, la verdad es que el Killer Instinct a mí también me sorprendió gratamente, porque se ve bastante mejor que en los vídeos que hay por ahí colgados. En cuanto a la jugabilidad, pues sí, tienes razón. Yo jugué la primera partida con Yago y es básicamente un Ryu, es que lo mismo, te hace el Hadouken, te hace el Shoryuken, y lo que pasa es que sí que tiene más... el ritmo y la velocidad del juego sí que es más como el Mortal Kombat, y los combos que es lo que está de moda, entran solos. Empiezas ahí a darle a los botones un poco a lo loco y te van saliendo cositas. Aún así, yo creo que está bastante bien. Lo que no me meto es en la política que tienen, ¿no?, de venderte el juego por trozos, pero la verdad es que lo que jugué, el ratito este en el que Adriano Bicho me fosteó, estuvo bastante bien. Hay que decir que es que el Killer Instinct ya era así cuando salió en su día, es decir, los combos de, o sea, las mesas de las que estaba hablando Yago son las mismas que había en su época. Lo que pasa es que Killer Instinct se basa más en los combos. De hecho fue el primer juego donde había combos larguísimos y fue, vamos, creo que están intentando ser continuistas, es la impresión que me queda. Sí, lo probamos también en Super porque había una parte que era también retro y pudimos probar consolas como, bueno, las típicas Super NES, la Saturn, había también algunas máquinas arcade de Super Sidekicks, había máquinas arcade artesanales que hacía la gente, también las vendían. Había mucha compraventa, mucho menudeo de videojuegos y había sobre todo... Sí, había eso. Yo me compré para Game Gear el Aladdin, que por 5 pavos, con su caja y precintado, la verdad que genial. Y bueno, Rikis creo que probó Sega Rally también, ¿no? Fue un poco triste que el primer juego que probara yo como miembro de Indie Podcast fuera un Sega Rally 2 de la Drinka. Pero fue lo primero que vimos ahí que no tenía nadie y pudimos palparlo ahí. Luego también es verdad que tenía el Killer Instinct de la Super NES, había un par de recreativas arcade, estaba el Street Fighter 2, también por ahí pululaba en un PC el Street Fighter 4. Pero bueno, ya volviendo un poquillo más al tema de la Xbox One, que es lo que yo creo que a nuestros oyentes más les interesa, también el otro y único juego que pudimos probar por ahí fue el Forza Motorsport 5 en el circuito de Laguna Seca, como ya comentamos anteriormente. Y la verdad es que yo, como fanático de los juegos de coche y más de la saga Forza Motorsport, fue un juego que yo lo vi y no me transmitió absolutamente nada, la verdad. Gráficamente, pues sí, un juego muy sólido, pero que lo ves en pantalla y yo no sé si es que era una versión bastante anterior a la E3 o qué decirlo. Me encontré con bastantes jagging en lo que son los bordillos del circuito. No sé por qué daba esa sensación así un poquillo de... Gráficamente me pareció nada del otro mundo, la verdad. Que es verdad que cierto que sólidamente está bastante bien, pero no me dice nada que diga, hostia, qué salto gráfico ha habido aquí, que es que esto es la hostia. No, para nada. Un juego correcto gráficamente. Jugablemente yo le quité las ayudas y si un juego de simulación puro y duro, de los de ya puedes empezar a frenar bien en las curvas, entrar a las perfectas, porque si no te acaba saliendo todo el rato. Y jugablemente, eso sí, simulador 100%. Y lo que comentaba Obi, una ocasión perfecta para probar el mando, un mando que lo encontré quizá de peor calidad que el que tenemos en 360, pero que cuando acabas de jugar, mientras jugabas no te dabas cuenta, pero cuando acabas de jugar, esa sensación en los dedos de los motorcillos que tiene ahí en los gatillos te deja un rebustillo bastante bastante bueno en ese sentido. Continuando con Xbox One, yo pude probar en el Salón del Manga 2 juegos más, que bueno, son 2 juegos que han dado mucho calor, sobre todo en su último E3, han sido el Rise y el Dead Rising 3. Voy a empezar por el que me pareció, bueno, ya diré que los dos para mí me decepcionaron, me esperaba más de los 2 juegos. Primero, el Dead Rising 3, tampoco pude jugar demasiado. Pero ya para empezar, el gran punto débil de este juego es que lo que se pudo ver en el E3, esa demo impresionante técnicamente, no tenía nada que ver con lo que es el juego, con lo que os vais a encontrar. O sea, es un juego que parece de... Bueno, es que estoy seguro que es de 360, ya se ha confirmado que el juego va a 720p a 30 frames en el Xbox One, que bueno, si va a 720p y encima 30 frames, está claro que están usando un motor antiguo y es que en cuanto lo ves en pantalla, está claro, o sea, no es un juego next gen ni de coña, es de esta generación. Y está, pues mira, retocado, pero de ninguna manera es un juego next gen. Y que, pues, para ser uno de los títulos de salida importante y exclusivos de Xbox One, es un punto muy en contra para la consola. Lo poco que pude yo probar, te empieza la demo y estás en medio de una avenida en una ciudad. Y ahí, pero forrocientos mil zombies. Entonces, pues, corre, intenta esconderte en algún sitio, pero no hay mucho sitio en el que esconderte. Lo que está claro en este juego es que puedes usar prácticamente cualquier cosa que cojas para pegar a los zombies. Y que aguanta una carga de zombies en pantalla impresionante. Fuera de eso, pues, el personaje lleva equipado con armas muy variopintas, pero bueno, a más variopintas de lo que se puede ver en YouTube y de lo que ya se ha hecho, no creo que sean. A ver, que pinta, el juego pinta entretenido, pinta muy divertido y que va a seguir en la línea de, va a seguir bastante más en la línea de los otros dos de lo que a priori se veía en el E3. Pero, técnicamente, es un juego de la generación anterior, por mucho que se diga. De hecho, se comentó que The Racing 3 estaba pensado para Xbox 360. Lo mismo, a partir de ahí trabajaron hasta que dijeron, vamos a lanzarlo en exclusiva para One. Y de ahí a lo mejor esa pequeña, no sé si a lo mejor se notará en el tema gráfico o no, que haya sido, o a lo mejor haya empezado siendo un juego de Xbox 360. Es que está clarísimo que es un juego que se ha desarrollado para la generación anterior, Ricky. Es que el salto es brutal, o sea, no hay color. Y más si, por ejemplo, tienes al lado un Rise o un Forza Motorsport, que ves clarísimo el cambio, ¿no? Tema Rise. El Rise, por ejemplo, es un juego que ahí el salto gráfico con las consolas anteriores está patente. Es un juego que incluso para los juegos de hoy en día de PC Next Gen, su juego está en primera línea. O sea, gráficamente el juego es muy, muy completo. Tanto los detalles de absolutamente todo lo que puedes ver en el escenario, las luces dinámicas, las animaciones, incluso las sombras, todo el juego gráficamente se nota que estamos en una nueva generación. El problema que yo le encontré al Rise es precisamente la jugabilidad, una jugabilidad muy simplona y que se basa básicamente en pulsar las cosas en el tiempo correcto, porque simplemente tenemos un botón para pegar, otro que es como un golpeo pero con el escudo, porque no podemos defendernos, entonces simplemente tienes que pegar con el escudo en el momento correcto y rodar por el suelo. Básicamente en eso se basa la jugabilidad, y se basa en no, el personaje va muy lento, entonces es ir aguantando, le devuelves el golpe, le pegas, vas pegando, rodando, pero es un juego que es muy lento y lo que yo pude probar, el rato que pude probar, muy muy simplón. Si vas dando volteretas todo el rato, te levantas, pegas, volteretas, levantas y pegas, pasas. El gran añadido a este juego sería los escenarios, que son dinámicos, van por rondas y a medida que cambias una ronda el escenario va variando, saliendo nuevos sitios con trampas donde puedes hacer caer a los enemigos y facilitarte las cosas. Pero yo, por lo que os digo, es un juego visualmente muy impactante. Las ejecuciones que puedes hacer con unos quick time events muy simplones son súper espectaculares. Desde Gears of War yo no veía algo así tan sangriento y tan espectacular, pero que jugablemente a mí me dejó frío. Esperaba algo más dinámico, algo más, un poco más profundo, porque es que tampoco hay combos. O sea, es muy simplón. Bueno, también durante la feria había un pequeño stand de Electronic Arts destinado al Need for Speed Rival, en el cual yo pude catarlo un poquito. Corría un PlayStation 4 y me sorprendió. Lo primero que me sorprendió, aparte de una nitidez gráfica bastante importante, es que el juego se me ralentizaba, yo no sé por qué. Daba una curva en la que tampoco es que hubiera una carga gráfica monumental y ahí se estaba el juego ralentizando. No sé si es por el motor, sería una versión bastante sencilla o bastante prematura de lo que va a salir de aquí a medio mes o un mes. Y la verdad que un juego que bastante frío, no lo hace la gente de Criterion, por lo tanto la calidad ya sabemos que desciende bastante. Era un circuito urbano en la noche, con lo cual teníamos que llegar a una velocidad determinada, una especie de me recordaba bastante al Need for Speed Most Wanted, pero que no sé por qué no me terminó a mí de convencer. Me esperaba otra cosilla de este título, pero me dejó bastante, bastante frío para hacer un Need for Speed. Y había también un pequeñito stand de PlayStation Vita en el cual pudimos probar el Tearaway. La verdad es que brevemente, porque el juego no nos entramos ni un pimiento de lo que iba. La verdad es que la estética estaba súper chula. De hecho, Sir Charles cuando miró estaba jugando y dice, pero ¿a qué coño está jugando? Literalmente, en el juego de Media Molecula. La verdad es que estéticamente súper bien, pero claro, al no saber muy bien cómo funcionaba y demás, pues lo que pudimos probar es que sí le daba un poquillo de uso a lo que es el tema de la pantalla táctil trasera y demás, y que parece que tiene una pinta quizás un poco interesante, y habrá que ver exactamente cómo se juega para ver si merece o no merece la pena este nuevo título en exclusiva para PlayStation Vita. Yo, para acabar lo que pude probar en el salón del manga, hubo un título aparte de Bayonetta 2 en Wii U que probé que quería destacar, que es el nuevo Mario. Y porque es un juego que de entrada yo creo que la mayoría de gente cuando lo vio no parecía más de lo que se pudo ver en Nintendo 3DS, y todo lo contrario. De Nintendo 3DS solo aporta la cámara, pero es un juego que sería como aportaría el multijugador de New Super Mario Bros. A cuatro jugadores con la cámara del Mario de Nintendo 3DS, pero con mapas muy muy extensos. hay muchísimas posibles rutas. Los nuevos trajes, bueno, pues también aportan jugabilidad, pero sobre todo es destacable que son mapas muy muy grandes, o sea, y con muchísimas posibles rutas. Entonces es lo que ya se pudo ver del multijugador de New Super Mario Bros. Pues a 4 en un entorno 3D y con muchas rutas. Y realmente, aparte del diseño de niveles, que normalmente Nintendo hace, es bastante bueno, esta fórmula en multijugador en 3D aún es más divertida. Entonces es un juego que me sorprendió gratamente, que desde luego no es ese Mario que todo el mundo espera a cada generación, pero yo rompería una lanza a su favor, porque de no esperar mucho a realmente sorprenderme, porque bueno, jugablemente como todos los Marios es muy completo, pero este toque distinto que le han dado es una nueva fórmula que no se ha visto dentro de lo que es la saga de Mario. Bueno, ya nosotros por nuestra parte, para acabar el tema de la Madrid Games Week, queríamos hacer una pequeña referencia a un mínimo stand destinado a los juegos indie. De hecho, si no se acerca uno de los diseñadores de Nihilumbra, Sir Char, ni siquiera nos habíamos enterado de que estaba. De hecho, estuvimos hablando un poquillo con él, tenemos una entrevista que, si el audio es bueno, intentaremos, seguramente la colgaremos en lo que es la página de Facebook. Y directamente nos dijo: chicos, tenemos un pequeño stand ahí a la entrada, a mano derecha, donde hay juegos independientes, hay más gente aparte de los creadores de este título. Y de hecho nos pudimos acercar y estuvimos hablando con varios de ellos, y es verdad que personalmente a mí, si no me lo dicen, ni siquiera sé que estabas, están por ahí. Sí, de hecho, mientras estábamos jugando a Bayonetta 2, se nos acercó Kevin Cerda, que es el diseñador de Nihilumbra, y nos estuvo comentando un poco si tocábamos, al llamarnos Indie Podcast, si tocábamos el rollo del indie y demás. Realmente sin saber exactamente quién era esta persona, ¿no? Sí que es cierto que a mí en ese momento sí me sonó la cara y la voz. Luego nos comentó que él era parte, miembro de Arcadia Gamers. Un saludo, por cierto. Y nos instó a que, bueno, le hicimos una pequeña entrevista ahí, pero queremos hacer una pequeña entrevista. Estuvimos hablando distendidamente con él en ese stand. Y nos dijo que fuéramos al stand de la zona indie, de los videojuegos indie, que no eran solo ellos, sino que había más gente, más diseñadores, más desarrolladores. Y que hablásemos un poquito con él para hacerle una pequeña entrevista. Posiblemente haya sido lo mejor de la Games Week junto con Nintendo. Gente muy, muy normal, o sea, son jugones de la calle, pero que simplemente quieren darle vida a un sueño, ¿no? Como nos comentaba él, que él, si pudiera hacer triple A's en el momento en el que empezó a programar, lo haría, pero que después de hacer este juego, pues nos comentó que él es lo que ha querido. Lo que ha querido hacer con el juego lo ha hecho, y que ahora no volvería a hacer, o no pensaría volver a hacer triple A's. Y la verdad que fue la mejor parte de la Madrid Games Week. Nos estuvo comentando un poquito cómo se ven los videojuegos desde dentro. Y de hecho hubo un momento que apareció Enrique Álvarez para bueno, se conocen de hecho. Y te da a entender que bueno, no todo lo indie es como podemos entender, ¿no? Modesto, sino que, ya digo, juegos como Nihilumbra son llamados a hacer más. Y también quiero hacer una pequeña reseña a Crazy Belt, de un grupo que se llama Henchi con Mac, que saldrá, están de Sura y saldrá a final de mes en móviles. Y la verdad que de lo mejor de la Games Week, ya digo, esto es stand de videojuegos indie, aunque los tienen un poquito marginados y era bastante difícil encontrarlos a primera vista. No, de hecho, también estuvimos hablando con la chica que desarrolló este juego, nos estaba comentando que ya estaba para PC, creo que eran por 2,30 euros, sí, o algo así. 3 euros en Desura. 3 euros en PC. Y que al final de este mes pues ya lo encontraríamos para iOS y Android. Pudimos probarlo. La verdad es que es un juego, un puzzle, en el cual teníamos que hacer que unas maletas cayeran en unas cestas de un color o de otro, moviendo las cintas que las transportan. Y la verdad, yo creo que sobre todo, aparte del título, que es un título casual, para echarte una partida rápida cuando encuentres un huequillo por ahí en el metro, donde sea, pues esa cercanía que tanto esta chica como el diseñador de Nihilumbra nos transmitieron, y sobre todo las sensaciones que tienen, que evidentemente no pueden competir con un stand que pone ahí nada más entrar Xbox One o PlayStation 4, porque la gente se tira ahí. Y de hecho, pues eso, estuvimos hablando con ellos, las dificultades que han tenido a la hora de programarlo, los nuevos proyectos que trabaja con la gente, los compañeros de Nihilumbra, que están preparando su siguiente juego, que posiblemente salga para 2015, nos estaban comentando que con suerte lo tendrían para Navidad del año que viene, a ver si podemos traerlo en los siguientes programas a Kevin y nos explica un poquillo más en general de todo, todo ese mundo que muchas veces deberíamos conocer, pero que por ser jugones no conocemos, y sería interesante tenerlo por aquí. Y sobre todo, pues eso, yo creo que fue la parte más... De hecho, perdón, Ricky, a un inciso, a ver si podemos tener a Kevin, y está confirmado, me están confirmando ahora mismo, que la gente de Crazy Bells va a estar también en Indie Podcast. Pues mira, además a los dos desarrolladores que estuvimos hablando con ellos, y sobre todo, pues eso, la cercanía y la amabilidad con la que nos atendieron, que nosotros ni somos prensa propiamente dicha, pues ellos se nos tomaron como, oye, pues sí, mira, nómbranos, nosotros nombramos a ustedes, un poco como buen rollito que había entre todos, hablando de forma distendida, y que yo creo que esas son las cosillas con las que uno se queda cuando va a esta feria. Evidentemente, jugar a las nuevas consolas es algo grande, pero conocer a gente tan cercana, tan amable, que tranquilamente se te sienta, hablas, charlas con ellos sobre este mundo, las dificultades que tienen para sacar un título, y la verdad es que hace que te lleves un plus más de esta feria. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta sobre todo destinada a Obi Moran, que fue el que estuvo en la Game Fest el año pasado o el otro, no me acuerdo. Hace dos, sí, el año pasado no hubo. Y se ha comentado mucho por la red que en esta feria había bastante menos stands. Se echaba bastante de menos el de Ubisoft, por ejemplo, que sí que estaba en la Game Fest. Entonces quería preguntarle si él ha notado un bajón en esta feria respecto a la otra. Sí, efectivamente, se ha notado bastante bajón en cuanto, me refiero a eso, a número de stands y también a número de consolas a las que jugar. Yo lo que creo es que se lo han comido todo el espacio la Play 4 y Xbox One, porque tenían más espacio tanto Sony como Microsoft que hace dos años, entonces no les han dejado a las otras participar. ¿Pero tú crees que ha sido por eso o porque la gente no ha querido invertir en esta feria como lo sí lo hizo como estaba apoyada por la cadena Game, a lo mejor no? No, yo de verdad creo que es cuestión de que aquí esta última ha sido para vender la Xbox One y la Play 4, entonces han puesto ahí mayor pasta y por eso quizás ha habido menos espacio. Creo, vamos, que es una teoría mía, pero que efectivamente sí que es cierto que hubo menos compañías que años anteriores. Y de tema convención, ruedas de prensa o keynotes, como le dicen en inglés, así, aparte de la de Toposoft, ¿hubo alguna más a ti sí interesante que pudieras asistir? Sí, hubo una bastante interesante, pero que era imposible entrar. O sea, era, vamos, la daba Enrique Álvarez, es de Mercury Steam, creador de Castlevania, los últimos Castlevania. Y la verdad que intentamos acceder, pero era imposible, el sitio era reducido y había, bueno, ya podéis entender, muchísima gente. Y bueno, más charlas. Pues mejor, así, porque igual te metió un spoiler del Castlevania 2 o algo, ¿sabes? Sí, habría que haberlo matado, pero bueno. Charlas así, Toposoft, muy interesante, muy emotiva, como hemos publicado en Indie Podcast. Habló de uno de los creadores de Toposoft, Javier Cano, que murió, creo que fue en octubre de este año o en agosto de este año, y estuvieron comentando un poquito cómo se metieron en esto de los videojuegos y cómo empezaron y demás. Y bueno, Kay y yo estuvimos escuchando la charla casi entera, llegamos un poquito más tarde, después de empezar, y los tenían como un poquito al final, a la derecha, ¿no? Ahí metidos en, no sé, al final del todo, con unos micrófonos bastante cutrecillos, la verdad. A mí me pareció un poquito, no una falta de respeto, que tampoco es eso, pero como ninguneando a gente de los creadores del videojuego como videojuego español hoy en día. Qué poca vergüenza hay que tener. Pudimos ver varios cosplays, una chica que no conocíamos, como hemos conocido ahora, se llama Morgana, arroba la de Rizos86, me parece que es en Twitter, y con un cosplay de Morrigan impresionante, el señor de Nilumbra lo puede constatar. Y la verdad que se vio un poquito cosplayer por Madrid Games Week, se vio a varias gente conocida de cosplay, pero en general no había mucho disfraz, no había demasiado movimiento. Yo he de decir que la chica que iba vestida de Fate me decepcionó totalmente. Le pedí que hiciera algo de parkour por ahí y se negó. Yo, la verdad, que en ese sentido. Hombre, nos puso la pose eso, y la pondremos para, en Facebook, para eso, pero es que no pose. Para no hacerme un vídeo que digo, lo cuelgo en Indie Podcast, te va a ver más de 3.000 personas haciendo aquí, dando brincos y demás. Y me dijo que no veía nada rojo. Le señalé un par de sillas y demás y nos animó. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Pues muchísimas gracias a tanto a los tumbados como a Obi Moran o Obi Moran, que han estado. Ya me acuerdo. Ya, echabas a faltar, ¿eh? Llámame Obi. Al señor Obi, pues muchísimas gracias a todos por, primero, por bien por haberlo disfrutado, por haber estado allí, por lo que habéis podido probar, jugar, hablar, conocer gente, y segundo, por traérnoslo aquí a nosotros, tanto a los que no pudimos estar como a los que os han estado oyendo, a nuestros oyentes, y muchísimas gracias, y de nuevo esperar a ver si podemos contactar con esta gente, con los miembros desarrolladores de estos juegos indie, venirse al programa, invitados, quien haga falta para comentar un poco y que pasar un buen rato aquí en Indie Podcast. Oh, oh, yeah. Y nosotros vamos a proseguir entrando en el invitado pregunta. Entramos en la sección del invitado pregunta. Han entrado dos invitados, pero ha habido un tercero sorpresa que no nos esperábamos. No ha dicho nada porque es muy educado y no ha querido interrumpir. No obstante, le vamos a dar la bienvenida al señor Gamer Hollow, que también se ha podido pasar por aquí. Buenas noches, Gamer Hollow, ¿cómo estamos? Un farsante, un charlatán. Hola, chicos, ¿qué tal? Mira, por aquí, viniendo de trabajar cansado, pero aquí estamos. Ahí le tienes, con dos cojones. Pues nos alegra que hayas podido pasarte y estar aquí un ratito con nosotros. Y mira, ya que estabas, pues te vamos a reclamar para que hagas la pregunta del invitado. También Obi Moran y Emma Pache, que van pensando la suya, a ver con qué nos sorprenden. Así que, chicos, cuando queráis, dadle caña. Mira, pregunta. Ya que estoy yo primero, voy a empezar. Y ya que estoy haciendo una cosa que me está gustando mucho, voy a ponerla a vosotros aquí en pregunta. El tema de las consolas vintage, después de tantos años que hemos tenido de consolas detrás nuestro, que ya llevamos muchos años, ¿cuál es vuestra consola favorita? A mí dime lo que es vintage y te respondo. Sí, ¿hasta dónde consideras vintage? Vintage lo considero, pues, desde los años 80 para aquí. Es que para Freddy es Play 2, ¿eh? No, pero me refiero yo, ¿hasta dónde la paras? ¿Hasta en dónde la paro? Sí, yo, claro. Yo consola vintage la paro en Play 2 y Xbox. Y ahí me quedo. Pues mira, empiezo yo. ¿Esas cuentan o no? Esas cuentan. O sea, que la 360 y Play 2 y Play 3 ya no cuentan. No, eso es Next Gen. Todavía no, aún es Next Gen. Hasta que no llegue la PlayStation 4 y la Xbox One. La Next Gen empezó con Wii U. Con así Wii U, Wii U. 360 y Play 3. Bueno. Si hablamos gráficamente... Hombre, la Wii U es vintage, porque los gráficos son de hace 5 años. Ahí, Robert, tú lo has visto. Y el tablet también. Pues, luego las hostias me las llevaré yo, pero bueno. Contestando al señor Gamer Hollow, es decir, que yo, mi consola favorita, la que mía más... La 64. Vale, ya estamos, el gilipollas de turno. Es que me gusta, yo cojo la gusto de los otros, yo los cojo. ¡Sasca! He de decir que mi consola favorita es la Nintendo 64. No he disfrutado tanto como con esa. Supongo que ya no son los juegos, que tuvo grandes obras maestras, sino el poder jugar a cuatro jugadores. Pues como era el único que tenía la consola, no miento, la tenía otro amigo y tenemos los dos mandos, pues invitábamos a todo el mundo, a todo Cristo, partidas con el GoldenEye, el Perfect Dark, el Mario Kart, Mario Party. Yo no he disfrutado tanto una consola y la he exprimido tanto como esa, y aún funciona. Es de las que se te caía, se te cascaba y no pasaba nada, se rompía el suelo antes de romperse la consola. Esa ha sido la consola. Suscribo tus palabras completamente. Yo la Super Nintendo la disfruté, pero no la exprimí como llegué a exprimir si la 64, que ahí ya sí fue el vicio total. A ver, no tenía tantos juegos como Play 2, pero también tenía sus juegos impresionantes. Y lo que dije, sobre todo, el jugar en casa de los amigos, te has dejado ese Super Smash Bros. Que era simplemente épico. También, y yo recuerdo los piques en el cole de ponerte a debatir qué juego es mejor, qué saga era mejor. y al final acabar la discusión en tu casa pegado de tortas en el Mario Kart o en el Super Smash Bros. Decirles, venga, ahora tu casa a disfrutar el mejor jugador de la historia. Hombre, del mundo sin mundial. Duda. No, sin duda es un mini, tío. Sin el duda, el mejor, juego, sin duda, el mejor juego es GoldenEye 007. Ahí no hay discusiones algunas. Ojo. El GoldenEye, tío, el Star Wars Rogue Squadron. No. Juegazo también. Es que va de ahí. Rogue Squadron. Star Fox 64. Otro, tío. Star Fox, dices. Lylat Wars. Lylat Wars, chaval. Aquí Lylat Wars. En su país, Star Fox. Su país, puta madre. Pues su país se pone la mierda. Perdonad, y no os puede. Y aparte, es que también esa consola 98, no solo tenía grandísimos juegos, sino también grandísimas mierdas, evidentemente. Superman 64. Exacto, sí. El mando tridente, eso fue mítico. Es que. Era comodísimo. Yo dejaba el hueco. Con el Rumble Pack ahí gigante temblando. Y por favor, el Pokémon Stadium, tío, con el sensor ahí por debajo para conectar. Mira, dejarlo de historia. Dejarlo de mierda, sí. Dejarlo de mierda. Y vamos a hablar ya de cosas serias. Mucho Mario Kart, mucho tal. Pero ¿dónde estaba la gente jugando? ¿A qué juego ibas a jugar tú, Rodici, de fútbol? Que lo tenías en PlayStation 1, señores y señores. Pro Evolution Soccer. Y ahí ya vete a jugar tu FIFA 98. Ah, no, es que tiene comentarios. El mejor Pro Evolution fue el 3. ¿Qué? El 3 para sí. El 3, chaval. Ahí te doy la razón. El Pro Evolution 3. Sí que marcó un antes y un después. Pero estamos hablando de PlayStation, estoy hablando de PlayStation 1 con títulos como Final Fantasy VII, mejor juego de la historia, de la empresa que le pese, por mucho que digan Zelda, pero bueno, está en los cojones. Metal Gear Solid, Bragan Story. A ver, no hay color, chicos. PlayStation 1 fue la que marcó un antes. Yo creo que la consola que para mí que fue más mítica y más legendaria y que todo el mundo quería tener, bueno, Ready no, porque Ready no había nacido, seguramente. Pero esa consola que todo el mundo ansiaba y que nadie tenía porque valía un pastón, que en aquellos tiempos ya era imposible. Neo Geo. Efectivamente. Esa consola sí que es mitiquísima. De hecho, ahora te vale más una Neo Geo que una Xbox 360 y una PS3. No, pero ahora te vale más un cartucho, porque como te en la cabeza un cartucho Neo Geo... No, es una locura. Son mínimo 70 pavos y la Neo Geo en su caja vale unos 230 y pico. Yo lo digo por su tamaño, yo lo digo por el tamaño que tienen los bicharracos, que son una locura. No, el tamaño en plástico, o sea, el dinero en plástico, eso puede ser una barbaridad. No, pero en serio, juegos como... En esa gana la Game Gear, que la tiene el ejército americano, para tirarse a los talibanes. Pero juegos como Super Sidekick, Windjammers, todos los Metal Slug. Final Fight también. ¿Era Final Fight? Sí, ¿no? Te voy a pegar no. una. No, Final Fury. Y esto es Indie Podcast. Sí. Sobre todo los juegos de lucha. Metieron. Era lo que luego fue Dreamcast. Era fue tener una recreativa en tu casa. Lo que fue la Dreamcast, señores. ¿Verdad? Bueno, y perdón, y fue también el, como bien ha dicho, el. El Metal Slug. Hoy se sigue editando, se sigue jugando y siguen saliendo Metal Slugs. Que era en la época de tener, señores, tengo una recreativa en mi casa. Lo que pasa es que quien la tenía, los cuatro ricachones del pueblo, tío. Y el Bube la Bus también estaba por ahí. Basta Bube, de eso. Hoy estoy con los títulos que no me aclaro. No, de aquí me grabamos, oye. Pues mira, yo que he estado calladito por una vez, voy a decir que la consola mítica es la Super Nintendo, de la época en la que Nintendo molaba, de la época en la que Nintendo era símbolo de hardware. Y lo compro. Cartuchos caros, sí, y también. En la época en la que había juegazos a tocateja con unos efectos brutales y la época además del Blast Processing y esas brocas con los cegueros, que aquello era antológico. Sí, señor, me dejáis de rollo. Si hay algún vintage en la Super Nintendo. Pero Nintendo siguió molando en 64 y en GameCube, ¿eh? No, sí, pero lo que quiere decir es que el rollo Mega Drive Super Nintendo. Sí, que es cierto que esos debates de patio de colegio con bocadillo de nocilla y un balón y quién era mejor, Mario Sonic, eso por desgracia no, nunca más se va a repetir. ¿Y cómo acababan todos esos debates? En plan ya, uno cabra en plan de ¿qué vas a saber tú? Y te quedas en plan, sí, en plan de... Tú tenías la Mega Drive y sabías que molaba más la Super, pero te cabreaba. La Mega Drive era la que molaba más, hombre. Y tú tenías la Super y luego la otra Mega Drive y tú sabías que la Mega Drive era la que molaba y entonces siempre era un quiero y no puedo. O sea, nadie puede tener esas dos consolas a la vez. Por eso nadie puede tener una Neo Geo. Claro, el que tenía Neo Geo se reía del resto. Ocurrió también en la época de PlayStation 64, tío, que también era un poquillo que no había pelas para tenerlas todas. Y siempre estaba, no, la Play, no, es que la Nintendo 64 tiene esto, la Play tiene lo otro. También habían piques, pero luego ya se saltó a la siguiente generación y todo eso ha quedado... Es que el problema fue las mascotas. El tener dos mascotas bien diferenciadas, porque Crash Bandicoot, en fin, duró lo que duró. Pero tener dos mascotas bien diferenciadas era... Y eran juegos plataformeros los dos. ¿Cuál era mejor? ¿qué compañera mejor? Una consola blanca, otra negra. Entonces sí que ahí le tengo que dar la razón a Seth. Esa puede ser la época más mítica. Lo que pasa es que, claro, Neo Geo era como el Rolls Royce de las consolas. Pero no la tenía nadie. Yo esa consola la conocí en el emulador de Neo Geo con los años. Tú y todo, yo creo, ¿eh? Una cosa, que estamos hablando de consolas tan míticas como Mega Drive y como Super Nintendo. No, ya acabó la pregunta, ya no puedo hacer nada más. No es una pregunta. Si tenéis la oportunidad y no habéis jugado a un juegazo de Super Nintendo, ahora que ha dicho Tito Super Nintendo, Terranigma, ahí lo dejo. ¡Sí! Hombre, eso es un piticazo, el revivir el mundo. Buenísimo. Tres minutos aguante con ese juego, vaya ñordo que... Tú eres un listo, chaval. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es el juego de Nintendo que más odiáis? A ver cuántos oyentes perdéis. De Nintendo como first party, ¿no? Claro, es que eso te iba a decir yo, porque si no te digo... Pero ahora si que no te dejan a Montana de la Wii, o sea... No, te digo el Battletoads de NES. Pero claro, Battletoads de NES salió luego Mega Drive. Era un juegazo, pero duro, como él solo, claro, duro. Obi quiere decir como first party, o sea, como suyo, ¿no? Una franquicia suya. Sí, sí. Yo sí, te lo puedo decir. De Nintendo. Un clon de Mario Kart, Diddy Kong Racing. Yo ya lo tengo. Como juego y como saga, odio al Super Smash Bros. Me parece el juego más sobrevalorado y que nunca entenderé la mecánica ni nada de lo que pasa en ese título. Me parece una auténtica mierda. Y lo pero digo, es que todo lo que pasa es random, Ricky, en ese juego. O sea, tú das a botones y empiezas a pegar hostias. No tiene sentido de decir, es que ya no sé, pero ¿qué siente por 20 y ese lunes más? ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierda es esta, por favor? Vender mal carajo. Yo lo siento, pero con el que no puedo es con el Dr. Mario. Lo siento, pero es algo que no... Pero mira, sí, que el juego era la hostia. El juego Tetris... La pastilla te puede. El juego Tetris, sí. Mira que los Tetris no me desagradan, pero no sé, el Dr. Mario no le encontré nunca la gracia. Así que no es de lo poco hecho por Nintendo que no me gusta. Todo demás me encanta, pero eso... no acaba de convencerme. Y otra cosa, dices que sea de first party de Nintendo, pero el Donkey Kong Racing no es de Rare. Eso me decía yo. Pero Rare era de Nintendo entonces. Bueno, pero no era Nintendo. No, ya. Nintendo es Nintendo gracias a Rare también. Sí, bueno, a ver, yo fue la época dorada de Rare. Bueno, pues te puedo decir el Diddy Kong Racing de DS. Que ese sí que se supone. No, también era de Rare también, me parece. Sí. Todos son de Rare, todo lo que sea Diddy Kong y todo eso. Estoy pensando si era de Rare o no. Yo creo que sí. Donkey Kong, anda. Yo es que voy a decir uno que, a ver, no es de Nintendo, pero. Pues todo no vale. A ver, es el último Metroid, el Metroid Other M. O sea, creo que es un juego que jugablemente es malo, pero malo lo siguiente. O sea, pero si ya lo dice el título del juego, Rudy, Other M, otra mierda. O sea, que sí, que se intentaron currar la historia con los vídeos, que tampoco es que sea una super historia, está bien, no es nada de otro mundo. Pero es que jugablemente, tío, la idea de estar horizontal, pasa vertical, y en sí el juego está bien, pero es el Metroid más flojo con diferencia, pero con mucha diferencia. O sea, creo que es joder una saga con un juego así, pero literalmente es joder una gran saga así. Pues yo creo que voy a decir alguno de estos clones que han ido saliendo ahora, el New Super Mario Bros, el New Super Luigi Bros y el y este que era todo de oro, que salió en la 3DS, me parecen todos iguales. El Mario Gitano. Sí, es que iba robando cobre por el mundo champiñón, pues ese. Aquí ya no se vende droga, ¿eh? Ya no se vende droga. Aquí estamos toda la gente bien. Pues en Mapache. Quería preguntaros, ¿en qué recreativa os habéis gastado más pasta? Time Crisis. El 1 y el 2. Y me lo pasaba. ¿Time Crisis? No. Pero ¿en qué época habéis jugado vosotros a los recreativos, desgraciados? Pues cuando si cuentas que yo tengo, cuando valían 2 euros, yo tengo. No. Yo me aún llegaba en pesetas y la partida 200. 200 pesetas. Claro, nos ha jodido. Los Time Crisis eran 200. Si comprabas la máquina te salía más barato, Y te decir que yo me pasaba el juego con una puta partida. El 1 y el 2. El 3 ya no, que era muy jodido. Pero el 1 y el 2 me los pasaba. Madre con mía, una partida. Favor. En serio. Porque era un el 3 ya estaba encanta. Hecho para que llegaba a un punto que te mataban sí o sí. Sí, sí. ¿De dónde? Te daban los enemigos. Pff. Ya te digo. Pero costaban 200 pesetas las partidas que valían. Las de. 200 pesetas, sí. Las de máquinas normalitas, así tipo el Virtua Tasto, eso, el Metal Slug, eran 100 pesetas. Entonces, y las cochas. Ustedes no habéis vivido la época de los recreativos de 5 duros, que era la época. No, pero en eso no gastaba dinero. Por 5 duros. ¿De dónde crees que me salió lo del? Pues eso, ya, el crisis, tío. Me imaginaba. Yo puedo decir que la que más pasta me he gastado posiblemente sea la primera parte de Snow Bros. y Nueva Zelanda Story, por este orden yo creo. Bueno, a lo mejor Tumble Pop también me gasta mucha pasta, pero sobre todo en Snow Bros. Le he echado dinero a esa máquina y me lo pasaba con 5 duros, pero es que era un vicio. Es que ese juego es un vicio. Bueno, pues aquí, aparte de que no nos clavaban como a ustedes en la península, las recreativas están en crisis, si no recuerdo mal, eran 20 duretes. Las había de 50, las de 25. Yo creo que la que más dinero le gasté me costaba 25 pesetas. Ya Neo Tour Golf Master o algo así de la. ¡Buah! Creo, buenísimo. Un juego de golf. Es que era por 25 pesetas, te podías estar tirando tus 15, 20 minutos, por lo tanto, las amortizabas, pero vamos, a base de bien. Y recordando una, no sé si era Rally Master o algo así, que creo que salía Carlos Sainz, o no recuerdo mal. Sí, el primero. Es la única recreativa que yo creo que me ha acabado, con que echamos ahí como 400 pesetas y teníamos como 10 créditos, yo no me acuerdo si eran 25 pesetas cada crédito, vamos, una locura. Yo creo que le eché un montón al Crazy Taxi, a la recreativa creo que también le echaba, no sé, valía 100 pesetas, pero me tiraba horas enganchado. ¿100 ahí. ¿Pesetas? Sí, 5 duros, ¿no? Tío. Es que en Barcelona sabes que por los impuestos... Joder, hostia, tú. ¿De dónde crees que viene lo de independencia, tú? Para que no nos timen los recreativos. De hecho, es todo por los recreativos, para poder ser más baratos. Madre mía. Si es que iba a decir, es que yo los recreativos no jugaba porque no tenía pasta. O sea, llegué al último, ya llegué cuando ya no, ya por fin ya tenía consola en casa y tampoco iba, pero es que... Pero no, Rudy, yo le he pasado... como la Wii U del programa, ¿no? Siempre llegaba de tiempo ahí. Yo me he pasado, es que si los Virtual Rally, que si el Manx City Superbike, y en uno que iba mucho, estaba el Afterburner. El Afterburner. Conozco. El Sega Rally. Mejor. El Virtua Rally era el de 64. Yo vi uno en Play 1 también. En Play 1 también, sí. Pero estaba la máquina de Afterburner. Estaba la máquina del Afterburner que te subías a ella y te podías girar los 360 grados, que era una locura. Salías de ahí borracho y vomitando, pero era una puta pasada. Esa valía 300. La puta madre. Eso jugué en Canarias. Sí, sí. Por favor, aquí tenemos todo el más barato. Pero estoy hablando no la máquina del Justin, no, la máquina que te subías y que te movías en ella, sí, en plan... Sí, sí. ¿Ah? La que entrabas dentro y... Sí. ¡Oh, qué locura! Pues mira, voy a decir la mía rápidamente. Terminator 2 Arcade Game. Más de 1000 pelas a base de monedas de 5 euros con un colega. ¡Dios! Ah, añado Capitán Comando, que se me ha olvidado. Y lo peor es que no nos pasamos la... Sí, nos pasamos la primera pantalla y palmamos nada más empezar la segunda, o sea... Bueno, esa máquina era una locura. Pero que ese juego es imposible. Perdona, y a ver quién tenía cojones a pasarse el Capitán América y el Avengers. Que ese también... Que era para cuatro. Era para cuatro. Para dos. Era para juego, solo voy a jugar dos. El juego de los Sims. Pero era una pasada. Cierto, y las tortuganillas, que se hemos echado a cuatro. Que yo he echado a cuatro, tío. Venga, va, todos habéis jugado al Street Fighter en recreativa. Sí. Cierto. No. Yo no. Pues te jodes y bailas. Bueno, señores, pues dejando ya las preguntas de los invitados, vamos a pasar a la pregunta del oyente, porque tenemos bastantes oyentes y alguno nos ha hecho alguna preguntita. Así que, becario, Sirchal, ¿qué es lo que tiene para nosotros? Me ha gustado que recalque lo de tenemos bastantes oyentes, sí, porque preguntas no tengo muchas hoy. Pero sí, alguna ha llegado y por Facebook Rafael Lanza nos pregunta, estaba para nosotros, ¿cuál creéis vosotros que ha sido la consola por la que la gente se ha decantado más en el Madrid Games Week o la que más le ha gustado a la peña? Escolta. PlayStation 4. La Neo Geo. Pues podría ser. No, sí, lo que ha dicho Ricky, es PlayStation 4. Las colas se veían claramente que se decantaban hacia PlayStation 4. Nah, incluso Xbox One, recuerda la cola de Rising. De Rising Dress. Si vimos cómo iba, dijimos, la va a ser... Una... La madre del topo. Efectivamente. Sí, PlayStation 4 como consola. Y como juego, supongo que el que más hype ha creado, sin duda, ha sido The Rising 3. Pues sí, posiblemente, porque había unas colas tremendas solamente para jugar así. Y esta va solo para Ricky Knight. Nos comenta Eduardo Cantalapiedra que qué se siente, qué siente Ricky, de ser el mejor tiempo en el Drive Club. Y si le ha llamado DSC para entrevistarle o algo. De hecho, me van a contratar como beta tester, empiezo la semana que viene. Y bueno, fue el mejor durante una hora, así que dejando, como siempre, al Indie Podcast a la altura que se merece, lo más alto, porque señores como Obi Moran, como oyente, gracias a Dios que era oyente, no colaborador, aquí oficial, ni siquiera se pasó su nivel en el Bayonetta, pero bueno. Sí, pero... Madre mía. Mira, vamos a contar las cosas... Lo que pasa es que le mataron. Dos anécdotas que no me mataron. Dos anécdotas que he contado. Llegar, pasarte el nivel de Bayonetta, dejarlo ahí en medallita de oro, girarte y decirle, Obi, medallita de oro, a ver qué sacas tú ahora. Ir saliendo con la postura de fuck yeah total y que te llega un tío desconocido y dice, hostia, el chaval ese es bueno, dice mucho. Y la segunda es yo sacándome mi fotito después de ser el que hizo el mejor tiempo, mejor puntuación en el Drive Club, sacarme la foto, que dos chavales me miraran, yo presumiendo de cómo me gusta ser el número uno, nena. Mirar hacia arriba, mirarme, volver a mirar y dice, hostia, pero si es él, señores, en Indie Podcast siempre ahí arriba. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Pero cuenta en el Drake Club cuántas partidas jugaste para sacarlo. Una nada más, yo porque sé, cogí el mando y el puto amo, tío. Llegó, hizo récord, se hizo la foto de Fuck Yeah, la gente miró y dijo, hostia, ¿este es J. Pelirrojo o es Ricky Knight? No es Ricky Knight, Indie Podcast. Sí, porque J. Pelirrojo tiene el pelo rojo, yo no tengo pelo. No sé, no había mucha. Bueno, ahora voy a contar la verdad sobre Bayonetta 2. La primera es que la demo estaba dividido en tres pantallas. La primera era sencillamente enfrentarte a enemigos pequeños, jugó Rikis. La segunda, jugabas a un enemigo final intermedio, jugó Eduaka. Y la tercera, jugar al enemigo final, y jugué yo. Efectivamente, como podréis imaginar... No. Una pregunta, me lo pasé y tenía menos de la vida entera porque ya los otros dos... No, ya he dicho quiénes eran, se lo habían zumbado. Pero tú, Obi Moral, déjame hacer pregunta. Tú no eras el fucker destroyer en Street Fighter. Tú no sabes ya luchar uno contra uno. Pues eso tendría que ser pan comido para ti, chaval. Por, eso te estoy diciendo que me lo pasé sin tener la vida entera. No se lo pasó, lo mataron. Y dice, déjame aclarar una cosa, Obi. Creo que está grabado. Déjame aclarar una cosa. Tú dices que la demo, es verdad, mi mentira no es, la demo está en tres niveles, pero mi hermano jugó antes que yo. A él le tocó el mano final. O sea, Adriano Bicho se ha pasado esa demo. No le mataron, acabó con el mano final. Yo no entiendo cómo un señor que se las da de grandeza como el señor Obi Morán, y lo digo Morán, ahí que es lo que me duela, que siempre le duele que se lo digan mal. No, Bayonetta me lo pasé con los ojos cerrados, he leído por ahí en Facebook. Mentira con lo que demostró ese día. Es que el mando de la Wii U no se adapta a mis manos. Pues tío, hay que practicar más, hay que comprarse una Wii U. Demostró lo que es. Yo le gané a Killer Instinct. Cierto es que le gané un round mientras hablaba por teléfono y no miraba la pantalla, pero le gané. Bueno, pero acaban de ¿esto qué es? De su entrenamiento. ¿Pero esto qué es? Pues ya está, has demostrado que no merece ser colaborador oficial de Indie Podcast. Lo siento, Obi Morán, ni siquiera te merece la pena ser oyente. Hijos de fruta. Bueno, chicos, pues después de lo que pasó y lo que no pasó con Obi Morán, nosotros lamentablemente con el señor Obi Morán cerrar el programa. No, di Obi Morán, porque Morán ya no se merece ya. ¡Que te caiga! Ha sido un placer tenerles esta noche con nosotros, tanto a los zumbados como a los invitados, la señorita Emma Pache, Obi Morán y Gamer Hollow. Y evidentemente esperemos que lo hayáis disfrutado, tanto los análisis como el gran y extenso reportaje que hemos tenido de la Next Gen y el Madrid Game Week y el Salón del Manga. Y nada, esperar dos semanitas más a que vengamos de nuevo con todo la diversión, el cachondeo, las noticias, la información, la desinformación, pero sobre todo este ambiente Indie Podcast que tanto gusta o creemos que gusta. Así que no me enrollo más y despido ya por orden, estricto orden, al señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Dímelo a la cara y yo te la rompo. Bueno, nos vemos creo que más bien en dos semanas y como siempre digo, es un placer. Creo que esta vez hemos podido informar de cosas bastante novedosas, cosas que no podemos hacer habitualmente. A ver si el programa no se nos va de madre, porque creo que va a ser un programa larguillo. Pero y me voy a cagar en vosotros. Sí, sí, pero en cualquier caso creo que los oyentes lo van a agradecer que sea largo. Y anda, y os voy a interrumpir luego vosotros, cabrones. Venga, que vaya bien. Y me tenéis hasta los cojones. Ricky Snight, un abrazo también muy muy fuerte. Buenas noches y hasta las dos semanas. ¡Cara, boludo! Pues nada, muy buenas noches. Yo es que la verdad me encanta cómo quitamos secciones. La cesta de Ricky desaparece. Espera, a ver, la cesta la de Ricky. Recomendación del experto. Mira tú por dónde cesta ya no la de Ricky. ¿Cuándo vas a hacer? ¿A mitad de programa? No, a mitad de mes. No, no, se hace a principio del mes, chaval. Pero si este es el primer programa de este mes, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué dices, chaval? Claro. Pues sí. El especial de Halloween se saca en Halloween. Y es un especial, verdad. Que da parte de eso. Vale, pues mira. Vale, La pues sesión sí. De la cambio cuando me da la gana. Pues te vienes y te la grabas tú mañana. Yo no voy a grabar una puta mierda ya. Y aparte me encantó la aportación de King Hollow. La verdad es que durante todo el programa ha estado a un nivel exquisito. Nos vemos en dos semanas, chicos. Y recomendación final: ni Play 4 ni Xbox One merecen la pena ahora mismo. Esperados un añito que bajen de precio. ¿Cuánto, cabrón? José Jabalí, alias La Cerda. Muy buenas noches, José. Cuídate mucho y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Cerda. Pues muy buenas noches. Agradecer a los dos invitados que hemos tenido, que la verdad es que le han dado mucho dinamismo al programa y se han currado lo que han aportado, porque el consejo de sabio y la feria ha estado muy bien. Y bueno, casi da gusto. Y nada, hasta dentro de dos semanas y así echando ratico, claro. Pues, qué gusto me he quedado. Robert, muy buenas noches también para ti. Un abrazo muy muy fuerte. Cuídate mucho, figura. Hasta luego. Esas cabezas no están bien. Pues muy buenas noches, nos vemos en dos semanas y nada, que mucha envidia por no haber podido estar en la Madrid Game Week, no por no haber probado juegos, sino porque no me he podido juntar con los zumbados de esto y echarnos unas risas, que seguro casi lo mejor de toda la feria. Negativo. Seth Gramont de Tito Seth, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos, hasta luego. Porque la realidad no está bien. Pues nos vemos en un par de semanillas. Yo tengo que decir que este programa ha sido memorable. Yo he tenido mis partes de quebradero de cabeza para Amu y de verdad un saludo para Amu, dicho sin troleo, porque te queda una buena, ¿eh? Y lo lamento mucho. Mira, si es buena persona. No te preocupes, se lo he puesto yo ya en Twitter para que le quede claro. Gracias. Pues nada, por antonomasia, señor Sirchal, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos también en... Bueno, a ti te veo antes seguramente en el FIFA o donde mierda sea. Hasta luego. Cada uno tiene lo que le toca. Sí, bueno, Terraria, no sé, donde sea. No, Terraria no. Pues un placer grabar este programa, sobre todo grabarlo y no editarlo, sinceramente. Y bueno, he de decir que me lo he pasado genial con la gente, con J, genial. Con la gente de Indie Podcast, tanto colaboradores como amigos de Indie Podcast. Me ha encantado ver que todo lo que hacemos tiene repercusión en la gente. Y ha sido magnífico que alguien te pare y te diga: oye, perdona, tú eres de Indie Podcast. O sea, y poder hacerte una foto con esa persona y decirte que le ayudas en... Y que te digan a ti que llevas dos días. No, a mí, sí, que... ¿Dónde estaba yo en ese momento? No lo sé. El único fue casualidad, simplemente. Pero no, me llena de orgullo y satisfacción. No, me llena de orgullo, sinceramente, el que la gente de a pie, o sea, no medios, te reconozcan por una feria tan importante como esta y te digan que le gusta. Eso te anima a seguir haciendo esto. También hay que decir que eso, hombre, mejor eso por ser camello de tu barrio. Efectivamente, y que no sea la policía. Si te rocía la policía, que igual. Y con lo que va a decir, solo fue uno, la verdad es que bueno. No, por lo visto por Twitter nos han comentado que también ha habido gente que nos ha reconocido, nos iba a hacer una entrevista y todo, tócate los huevos, Manolete. Nos iba a hacer una entrevista, pero que no tuvieron tiempo. Guiño, guiño. Ahora es tarde. Pues nada, señores, un abrazo de nuevo muy, muy fuerte a todo el mundo. Esperemos que os haya gustado este nuevo programa. Y no dejéis de sintonizarnos en dos semanitas, porque vendremos con más contenido y mejor continente. Muy buenas noches. Por ejemplo, el RAIS, este de ámbito romano, se estima que ocupará unos 33 gigas. Un momento. Les está contando a ver si son los 33 justos o solo sí, alguno exacto. Por ahí. Espera. En realidad eran 33,2. Ahí, espera. Ahora. Le faltaba un clúster. ¿Lo has encontrado ya? Sí, digamos que todos los movimientos se hacen como... Oye, un momento, pero... ¿Secuela Robert, macho? Robert, póntelo por tecla, tío. Tecla, tío. Sí, está por tecla, pero estoy copiando y pegando y tengo que pulsar control. Claro, es que... Cada vez que ponte otra. Robert, el teclado tiene 50.000 botones, cabrones. Usa otro. Y tu cara tiene 50.000 QS y te lo puedo romper. Botón derecho, copiar. Está, calma, el... Este notición barra el podcast everywhere. Bueno, ya. Intenta dejar hablar, por favor, y venga. Coñe. Hoy Robert se lleva la hostia del público. No, la hostia la vais a llevar vosotros al final. Hijo de puta. Oye, Emma. Dime. ¿Y estos? ¿Tío? No aparece. ¿Tú les ves como conectados? No, a mí me han salido todos, tío. ¿Qué hijo hacemos, de... No, no. No nos van a hacer esa putada, ¿no? Están de coña, ¿no? Ya no verás sé. Cómo vuelven, ya verás cómo vuelven. No sé, tío, pero yo aquí no me quedo 2 semanas, ¿eh? Butterflies and Hurricanes, The Muse, como su propio nombre indica, inspira la banda sonora del Need for Speed Most Wanted. Velocidad, adrenalina, persecuciones y la sensación de que todo escapa a tu control. Chance has arrived.